Bienvenidos al podcast de Análisis Parálisis, el programa sobre juegos de mesa para gente sin cordura. Hola, pefóbicos, bienvenidos al podcast número 42 de Análisis Parálisis. Y bueno, presento hoy tu Nancy, venga, que acabas de llegar. Pues hoy estamos con dos especiales... Special guests, ¿no? Dos especial guests. Con dos invitados muy especiales, estamos con Sandra. Hola. Y con Iván. Hola. Iván y Misut. Bueno, ya saben quién es, supongo. Sí, ¿no? Están acostumbrados. Yo creo que sí. Pues sí, están aquí de viaje en Madrid. Hemos aprovechado, por supuesto, para hacer un podcast, porque ahora que el podcast ha cambiado y ya no hay secciones, ya es como rollo presencial, pues así también te vemos por aquí, ¿no? Que ya tocaba. Y bueno, tenemos en el chat, ya vemos que está entrando aquí gente, pone que tenemos 6 personas, así que gracias por... Ah, no, pone que son 10, de hecho. Ah, estos son los logueados, creo. Sí. Vale, es que todavía no entendemos del todo el programa. Pero bueno, que muchas gracias por estar aquí un sábado por la noche. Recordad que es la noche de juegos, así que podéis también iros a vuestra tienda de juegos de mesa a jugar hasta las tantas, que lo vamos a hacer nosotros. ¡Salí de casa, frikis! Gratuito, totalmente. Bueno. No como nosotros. No, te vamos a salir ahora. Sí, nosotros saldremos ya, podemos hablarlo, pues, vamos a comentar luego, pero que después saldremos a cuarto de juegos a jugar un rato. Si ahora se va a formar un follón gordo, porque vamos para allá. Es verdad. Los groupies. No. Me han visto los groupies de Iván y sus tocho reseñas. Ya verás. Iván me ha visto tocho, que te las traen impresas, ¿no? Dios, qué miedo daría esto. Pero bueno, hombre, si alguien quiere pasarse por cuarto de juegos, que es donde iremos. Si alguien ha traído impresa una tocho reseña, por favor, que se la firmo, se la firmo. Que si alguien quiere pasarse, que se pase, porque creo que todavía hay espacio. Es una tienda pequeñita, pero que han habilitado espacio ahí para echar unas partidillas. Noticias. Vale, pues vamos a empezar con las noticias como siempre. Si habéis oído hay algo por ahí, es Nancy, como siempre, que pone el móvil para verlo de fondo y la lía para el chat, ¿no? Porque cotilleo el chat, hombre. ¿Ha habido algún mensaje? Es que a mí no me funciona aquí, no me actualizan. De momento solo vemos que Imisud le ha dado un corazón. Mira, otro. Ah, que puedes dar corazoncitos, qué bonito. Le da el like. Y además los acumula, es una cosa muy rara. Es como... ¡Ostras! A ver quién tiene más amor, ¿no? Sí, a ver quién más, yo te quiero. Hay una competición también ahí. Pues empezamos con las noticias. La primera es que se han publicado ya los ganadores de los Origin Awards, que creo que son americanos, si no me equivoco. Uh-huh. Y el mejor juego ha sido el Sheriff of Nottingham. Bien. A ti te mola, Nancy. Juegazo. Vosotros no lo habéis jugado todavía. No, quiero. Vamos a jugarlo esta noche. Lo jugamos luego. Está. Luego lo retomamos. Hacemos el bonus track. Vale. A Sandra creo que no le gusta mucho este tipo de juegos de... Bueno, no es roles ocultos. Pero bueno, un poco de mentir y a la gente... Este tipo en la cara. Eso sí, pero lo que no le gusta es tener que convencerte de hacer algo. Se ha hartado ya. Pues es muy de convencer, sí, bueno, de convencer que no te hagas nada. Al final es un mentiroso, ¿no? Esto tengo entendido. Bueno, igual estoy vendiendo la moto de que no me gusta. Ya estás practicando. Y luego te encanta. Pues ese ha sido el ganador de juego. Y luego de juego de cartas, el ganador ha sido el Splendor. ¿Qué opináis del Splendor? Me encanta. Tanto como para llevarse un premio de esta. No. Ese premio. O sea, ¿cuál era el premio exactamente? El mejor juego ha sido el Sheriff of Nottingham. El Origin Awards. Awards, sí. ¿Y qué premiaba? Pues a los juegos del 2015. ¿El mejor juego del 2015? Pero el Splendor era el mejor juego de cartas. De cartas. Eso es. Bueno. Hombre, como Phil, o sea, como nivel medio... Hombre, que no solo vamos a hablar de Machicoro, que es una basura. No, empecemos. Le toca este año. No rompas la relación que me ha costado con Devir diciendo este tipo de cosas. No, a ver, Devir, os queremos mucho, ya lo sabéis. Bueno, a lo mejor Devir no hubiese publicado. No sabemos muy bien qué le ha pasado, pero... Hay vídeo nuevo. Hay vídeo nuevo. No me he atrevido a verlo, no tengo valor. Hay nuevo vídeo de Benjamín deseando. Estoy deseando acabar para verlo. Yo ya lo he dicho que me he declarado fan absoluto de él y fuera de bromas y troleos. O sea, soy el fan número uno de Benjamín. La segunda noticia tiene que ver también bastante con premios, y es que Filo y Fila, que en inglés creo que se llama, ahora voy a es cuando meto la Spinderella o algo así. Sí, es verdad. Spinderella. O sea, la traducción se la han hecho a su bola, sí, un poco. Filo y Fila, porque además yo creo que era solo una araña, Spinderella. Y ahora claro. Son dos. Filo y Fila. Pero hay dos arañas. En el juego hay tres arañas. No, pero que en la portada es verdad, salen tres arañas. Claro, son las dos de arriba más la que cuelga. Es verdad, aquí hay un fallo muy grave de traducción. Falta Fola. Es que son Spinderella, Fila y Filo. Ah. Todo joder, qué largo, ¿no? No queda espacio para la araña. Yo lo que no sé es por qué tiene que ver Filo y Fila con arañas. O es algo que me estoy... Por la cuerda, y tú a saber. No sé, me gustaría saberlo. ¿Alguien, si alguien lo sabe, que lo ponga en el chat, por favor, venga, que no sabemos. Está como la traducción de peli rara, tipo La jungla de cristal, porque sí. Porque sí, es verdad. Pues filo y fila. Pues, sí, sabes. Pero es verdad que son tres arañas, porque hay una que mueve el... O sea, hay dos que hace, una que hace de polea, otra eso, que sirve de anclaje y otra que es la que cuelga. Que suena complejo, ¿eh? Sí, por... sí. Hay que hacer una arquitectura, o sea, hay que hacer un grado en arquitectura para jugar. Sí, no, porque tú mueves, ahí sí, ahí, la araña la puedes mover para arriba o para abajo, que se, es como las pinzas estas de las ferias, ¿no? Que bajan, sí, pero coge, pero la que baja depende de cuánto deja de cuerda la que puede pivotar. O sea, eso es. Está el chat muy callado, no entiendo nada. Bueno, aquí pone que 15 personas escuchando, no sé si es verdad. Vamos a insultarles un poco. Me he triste, no te digo, Rodrigo, ha dado un me gusta, pero ya está. Bueno, están tranquilitos en casa, pues bien, bien escuchándonos, así nos gusta. Pues eso, el juego creo que sale ya, bueno, creo que no, sale ya en julio por Devir, y la verdad es que sí que se está llevándose bastantes nominaciones y premios. Es muy sencillo, parece, o sea, es un juego de estos infantil, pero que pueden jugar mayores, podemos sí, decir. Sí, no, la gracia de jugar con la una polea, al final le pasa como al Colespre, yo tren, mira, una polea. Pues, claro, eso, te llama la atención porque tienes que hacer un montaje ahí con la caja, poniendo sí, unos no, troncos. Te sale. La caja se monta en una especie de jaula, que es donde montas el gancho de la feria y luego la araña va cayendo abajo intentando coger hormigas y luego eso se le tapa. Ah, pero es que esto es como nació lo de la grúa. Es exactamente el juego de Ale. El juego de Winoki, sí. El juego de Winoki es Spinderella. ¿La han plagiado? No. No, pero que es no, como... El término... Ah, sí, lo de tema grúa. Vale. Oye, pues ahora se le pone y ya tiene todo sentido. De forma todo visual, la grúa. Sí. Y luego... Hay que hacerle un poco de grúa. Mira. Tira de esta línea. Mira, baja con Spinderella. Y luego que la cosa, el objetivo, ya siguiendo hablando del juego, es como que tus hormigas hagan un recorrido, ¿no? Hasta llegar a por comida o algo así. Y la gracia está en que puedes ponerte, que si se te pone una araña, una hormiga encima de un rival, la araña le cogería a él. Claro, porque entonces, la araña tiene como un imán, sí, que es lo que trinca, y se lleva a la hormiga para arriba. Y entonces, pero las arañas comen hormigas. Pero las arañas se comen a todos los bichos, ¿no? Claro, comen de todo lo que pillan por ahí, claro. Esto habría que documentarse. Yo luego también arañas que muerden, igual Sandra tiene que explicar. Hormigas que muerden. Venga, cuéntale, que tenemos tiempo. No, las hormigas muerden, ayer me mordí una hormiga. Una hormiga madrileña. No, sí. ¿Qué muerde? ¿Dónde hay hormigas en Madrid? ¿Cómo? Hormiga habrá ahí. Entonces, tira ahí cuatro patatas y verá cómo aparecen ya hormigas. Pues yo nunca he visto. Bueno, a ver, hormiga, si te vas al campo, sí. Pero a ver, cuenta la anécdota de la hormiga. Cuenta la anécdota. Asesina. Vino con todos sus dientes grandes a. ¡Adiós! Sí, tiene su pintita. Como si me mordió. ¿En serio? Sí, sí. Pero, ¿cómo sabes que fue la hormiga? Vale, yo seguía mi pierna. Yo estaba en el coche. Pero, Dios, yo me lo imagino como sacudiendo la hormiga, pero sin querer salir. Sí, me siento y escucho, ¡ah! Digo, ¿qué pasa? Y Marco me ha picado. Y vemos una hormiga, y esta hormiga me ha picado. Digo, ¿seguro? Digo, una hormiga negra, normal, pequeña. Digo, sí, le he sentido como me mordía. Mira, a cámara lenta. Bueno, a ver, no, la gente que está en el chat, es normal que os piquen hormigas en Madrid, o bueno, en cualquier ciudad, o sea... A mí no me ha picado una hormiga nunca. A mí tampoco, y menos que duela y lo notes así como fuerte, eso, ¿no? Y que te traumatice, se lleva media hora pensando, ¿me va a pasar algo? ¿Me voy a morir? ¿Voy a tener superpoderes? ¿Se te caerá el pie? Pero luego me dolía el pie. Sí. Igual te ha plantado ahí como unos huevitos y sale... ¿Hay heridas de guerra de hormigas? No, ni 20 segundos después, pero bueno. Bueno. Venga, seguimos con las noticias. Chulu Realms... que es el nuevo juego, bueno, esta es una noticia. No sé. A ver, Chulu, es que lo tengo aquí, tengo como yo, una... Yo creo que me he perdido porque se está riendo la gente y no me entero. No, es que tengo aquí como un lío de... Porque como me he elaborado tanto las noticias, pues tengo aquí mucho lío, mucho cacao. Entonces, el Chulu Realms, que es el nuevo juego, la nueva implementación del Star Realms. Porque se ve que el hombre este, pues, ha tenido mucho éxito el año pasado el Star Realms y ahora ha sacado... la versión de Chulu, que viene a ser casi lo mismo, bueno, las cartas cambian y tal, pero el mismo sistema de que hacen bonus unas con otras, de enfrentamiento, y lo único que con una caja puedes jugar hasta cuatro jugadores, y que tiene temática de Chulu y los dibujos así muy cachondos. Uh-huh. Entonces apunta un poco al carro esto de hacer revisiones ya de un juego del año pasado, no sé... No, poco... igual que hicieron los de Cryptozoid, ¿no? Sacaron primero el de DC Building Game... Digo, mira, esto mola, voy a poner Street Fighter, mismo. Es verdad. Y luego, venga, otro, al final juego el mismo, de hecho dicen que se pueden mezclar, aunque luego lo dice que, claro, Batman le pega a Ryu. Sí, es un poco raro, ¿no? Aquí en Chulus contra naves. O sea, podría estar bien. Hombre, sí, podría ser curioso. Pero vi la típica videoreseña de Tom Basel que comentaba que estaba bien, pero seguía prefiriendo el Star Realms por algunos motivos. Y que A4 funciona como el Star Realms A4. Pero es un juego que es de dos, en realidad. Es exactamente el Star Realms, pero con temática chulo. Sí, que cambian cartas, nuevas acciones, pero sí, es básicamente es eso, una reedición. ¿Por qué prefiere el Star Realms? ¿Le gustan más las navecitas? Pues será. Los tentáculos. Venga, quedan dos noticias. Hemos puesto pocas noticias porque estamos en verano y no hay mucha actividad de noticias. No por falta de esfuerzo ni nada, solo por eso. La siguiente es muy interesante. Poker Dread. Venga, tú puedes. ¿Qué pasa con el Poker Dread? Es que no, porque... Te decimos el nombre y qué pensarías que puede claro, ser. Es que es lo... Lady Gaga. ¿Cómo? Poker Face. No, no, que era hacer en su mundo. Ah, vale. O sea, ¿de qué sería un juego? Es que nos reímos porque por lo que se había pensado... A ver, Poker Dread... Sí. Yo me imagino al juez Dread jugando al póker. O sea, lo contrario... Cada uno. No, yo... Es que yo solo escuché Poker Dread. Y entonces yo me imaginé un ajedrez de Pokémon. Es que está todo muy claro. ¿No? Un ajedrez de Pokémon. Pokémon, ajedrez. ¿Y lo es? No, a ver... No. Poker. Poker Dread es el nuevo juego de Gabriel, que no sé si te suena, Gabriel, no. El que hizo el mundo Neurente. ¡Ah! Pues ha sacado ahora el... Bueno, el mundo Neurente ya visteis pero que... Espera, ¿sigue siendo artesanal? No, aquí ha cogido ya un ilustrador, o sea, el otro lo hacía él, todo el rollo a mano, tenía ese proceso que hacía él, y aquí ya ha cogido un ilustrador que ha hecho las ilustraciones y tal. Entonces, bueno, he visto la página del juego y trae... Hay un problema... Momento, antes de continuar y para darle un poco de suspenso, vamos a saludar a Andrés Ortega y a Lai Loken, que han saludado. Buenas. Hola. ¿Os ha picado una hormiga alguna vez? Vale, lo que quería comentar es que, a ver, en la página del juego hay una cosa que está mal, y es que te viene es una mezcla de póker y ajedrez, pero te tienes que comprar aparte el ajedrez. ¿Y el póker? El póker te viene. Ah, vale. O sea, te viene la baraja del juego, pero aparte hay que comprarse el ajedrez. No sé si venden un pack con todo. Espera, ¿es un póker del chino o es un póker ilustrado? No, no, lo han ilustrado. O sea, que está currado, está ilustrado. Entonces, mecánicamente es el ajedrez. Lo que pasa es que robas cartas que tienes en secreto y solo puedes mover las piezas de las cartas que juegas. Pero eso es un juego muy difícil, ¿no? O sea, porque el póker suelto y el ajedrez suelto es difícil. Pues imagínate, póker y ajedrez a la vez. Yo creo que es más fácil porque al final... Pues, tiene menos opciones. Claro. Robas tres torres, solo puedes mover la torre. Luego creo que tiene una temática de que... ¡Ah, que robas piezas de ajedrez para jugar! No, robas cartas con piezas de ajedrez. Las piezas están en el tablero. O sea, básicamente es que tú con las cartas que tengas en la mano... Con la torre lo petas, ¿no? En este juego. Bueno, pero es solo línea recta. ¿Por eso? Un tanque que no puede girar. No, pero haces como... Va haciendo como en el Space Invader, ¿no? Claro. Y me lo llevo todo por delante. Me imagino que robas... O robas todo reinas y te vuelves ahí. No, pero a ver, supongo que el juego estará ahí pensado, no sé. Supongo que Gabriel, yo le he invitado varias veces al programa, porque él es de Valencia, a que venga a hablar del mundo Neurente. Ah, jolín. Visca la terreta, Bueno, creo que él es latino, no sé dónde, pero vive en Valencia. ¿No era de la Canaria? No sé. No sé. O cubano, puede ser. Joder, sí. Y al final pasamos por todo el país. No sé. Yo creo que es de Bolivia. No, es valenciano. Bueno, la cosa es que le he dicho que se venga y ahora que tiene también el Poker Dread, pues puede venirse a presentar los dos juegos. Vale. Bueno, el mundo Neurente decía el unboxing de coña, así que no le sentó mal, porque el juego, a ver... No le sentó mal. No. Oye, estaba bien, yo me reí, no me lo esperaba. Por eso que es buena gente, yo hice un poco troleo y él se lo tomó así, porque es un juego especial que le ha hecho a mano, las piezas que tienen los valencianos su... tenemos mucho humor, hombre. Pues eso, entonces este ya sí que tiene un ilustrador, tiene su tal, y veremos qué tal va. Yo, si quiere que se pase y nos lo enseña. Se anima el chat. Yo lo esperaba, o sea, cuando me imaginé lo del Poker Dread, y encima ha hecho las figuras a mano y me imaginaba un Rey Pikachu, una torre Squirtle. Joder, molaba mucho a mano. No, sí. La torre sería Charmeleon. ¿Por? Charmander. Charmeleon es la el gordo, sí. Bueno, ya de conversación Pokémon ya sí. Tampoco... Espera, que el chat hay que ganar de todos lados. ¿Las hormigas no muerden? Esas que son más gordas que el resto. Yo no entiendo el comentario. No sé. Vamos si a ver, ¿el que es más gordo que el resto? O sea, yo sé que hay hormigas gordas y hormigas pequeñas, pero... Esta era pequeña y asesina. Ya está. Chiquitita pero matona, ¿no? Y después Barole Mazorque, con la torre Lopetas, piu, como un tanque. Eso es lo que has dicho tú. Sí, te estaba parafraseando. Michael Sullivan... Long Night is Coming. Michael Sullivan es el es Michael, el de Cuarto de Juego. ¡Ah! ahora vamos a visitar. Ahora vamos para allá. Ahora vamos que vayan haciendo cola los grupis. Michael puede dar fe de que las hormigas pican y de que las buscan. Sí. ¿Por qué? Comentó en el Twitter. Ah, vale. Puso su experiencia traumática de ah, me ha picado. ¿Qué tiene? ¿El qué? Él también tiene una experiencia. No, no. Bueno, no lo sé. No lo sé. Pero que ella puso, me ha picado una hormiga, me voy a morir. Y luego y puso una foto de un reward de, ¿no será esta que está buscada por $50,000? Sí, sí. Dios. Es que está muy pendiente de Michael de las redes. Está Michael ya a tope. Lo peta, ¿eh? Lo peta mucho. Totalmente. Y última noticia del programa de hoy es que Eagle Games, esta es polémica, ¿eh? Eagle Games quiere lanzar ya en julio, o sea, dentro de unos días, una reedición de Brass, el juego clásico famosísimo de Martin Wallace. Y está bien. Pero no lo juego. No, es que lo hace por troleo. Quiere una reedición, lo típico con cambio gráfico y tal, pero no tiene los derechos y Martin Wallace se ha picado y ha puesto un mensaje en el Facebook pues muy cebándose con ellos. Hombre, normal. Como pataleando. Martin Wallace pataleando un poquito en plan, pataleando, no, o sea, derechos. Te roban un juego, te lo publican, ¿y coño van los Eagles estos? Ya, pero ¿son nazis o qué? O sea, no entiendo. Nancy se indigna sin saber muy bien de qué se está hablando, ¿vale? No, o sea, voy a publicar un juego. Estás hablando del mismo que va a cercenar vilmente el estudio en Emerald, ¿eh? Acuérdate. Pero a mí eso me parece bien. Ah, sí. No sé. ¿Te parece bien que...? Bueno, no sé, yo quería... Claro, porque así el que tenemos teniendo nosotros... Teniendo a este hombre que es el fan Norman Warren de... No, pero a ver, vamos a ver, el estudio en Emerald, si no es para todos los públicos y hay gente que le va a molar más porque es más simple, pues está bien. Bueno. Pues ya, este es un Brass que a ti no te gusta porque es feo de cojones. Yo estoy deseando que hagan unos más sencillos. Pues mira, aquí viene los de Eagle, ¿no? Ahora son unos nazis no, porque van a contestar tus... No, pero porque tú imagínate que coge a alguien y dice, en vez de imisut.blogspot. No sé cómo es tu dirección, perdón, y coge y pone tochoreseñas.com y te copia las reseñas en tu permiso. A veces que alguien se ha creado un misut y ya me pone algo nervioso. Ya está, ¿ves? Y tengo un ruso que usa mi logo para hacer spam en ruso. Pues ves, sin permiso. Entonces ya, me molesta. O te hacen un imisut.com, bueno, de momento, mientras me plagien, es que soy famoso, ¿no? Eso es lo guay. No, pues eso, a ver, no sé, tampoco me he leído todo. Es que el Martin Wallace se ha picado y ha hecho un tocho bastante grande. Entonces, parece ser eso, que no tenían ya los derechos de su juego, antes sí, ahora ya no. Y aún así quieren sacar el Kickstarter y se ha cabreado y ha pataleado un poquito. Entonces, han hecho un Hero Quest. Sí, había pensado que es un poco el rollo Hero Quest, pero de los euros duros, ¿no? Que es esos líos de licencias que yo se estoy andan para así para adelante. Contra de robar. Bueno. Que les metan todos los cubos por el culo. Pero es que no puedes venir así gratuito diciendo estas cosas. Por cierto, un saludo a Antonio Romero, que nos ve desde México y hace... Nos ve, nos escucha desde México. ¡Viva y hace México, cabrones! Y hace mucha ilusión que haya gente que oye, nos escuche desde el otro lado del charco y eso. Muchas gracias. Movecubos tiene una pregunta. ¿Cuál? Oye, Michael, ¿no tienes la tienda llena de gente jugando y tú aquí chateando? Bueno, pues eso es que está todo, a lo mejor. Bueno, a lo mejor está en un juego un AP muy gordo. Michael, un entreturno gordo. Pues que lo diga rápido para no ir. ¿A qué estás jugando? ¿A qué estáis jugando ahora mismo allí? A escuchar Análisis Parálisis. Oye, a lo mejor no tiene puesto de fondo y están ahí súper pendientes. Ah, por eso no chatean, cabrones. La encuesta de la semana. Bueno, pues vamos a la segunda sección ya de encuesta de la semana. Es que nosotros nos lo vimos aquí y es un poco un momento raro en el sí, cual... Sí, me ha puesto una mano en la cara. Nos miramos fijamente. Eso es, como así... Está como, pasando algo raro. Está pasando que será bueno, será malo. Bueno, pues vamos como siempre, primero empezando... La cortinilla casi no se oye, gracias Ardacho por decirlo. Ah, vale, tienes toda la razón. Estaba bajado el volumen. Un replay. ¿Hacemos un replay? Venga, sí. Va, ahí vamos. La encuesta de la semana. Ahí mejor, ¿no? Ha molado ahora. Vale, guay. Pues venga, ahora perfecto. Vale, gracias. Vamos con la encuesta, Nancy, tu sección favorita. Venga. Está un poco incomplicado el monitor aquí. La encuesta de la semana era, ¿se ha convertido Kickstarter en una tienda? Y lo vamos a hacer de menos a más, que es, me da igual, yo no compro juegos, solo los gorroneo de otros, 5%. Perdón, 6%, 5 votos. Y es un poco mentira, yo creo. Es mentira bueno. Porque hay gente que no compra y está gorroneando y ha puesto otra opción, pero bueno. Segunda opción, Roberto Fraga es gallego, 21% con 17 votos. ¿Lo habéis constatado eso para saber si no hemos troleado? Tercera opción, no mientas. No, es que está con el cuello. Es que estoy leyendo con el cuello aquí Diplodocus. No mientas. No mientras. No mientras. No mientas. No mientras tengo. No mientras tenga proyectos independientes que salgan adelante. 19 votos, 23%. Ya está bastante, sí. Y la opción ganadora con un 50% de votos, que es la mitad, 41, ha dicho sí. Sí, se ha convertido en una tienda. Rotundamente. Bueno, pues ya lo hablamos la semana pasada, que o se ha convertido en una tienda o siempre fue una tienda. Bueno, cada uno opine lo que quiera. Y esta semana voy a deciros la encuesta y ahora opinan también nuestros invitados qué les parece. Bueno, esta es una pregunta ya rollo encuesta total para hacer aquí a ver que, si os movéis o no de casa. La encuesta es porque ahora estamos en verano y hay un montón de jornadas, la gente pues tiene vacaciones, no sé, se mueve, va unas u otras. Y la pregunta es, ¿has ido alguna vez a una jornada lúdica? Las respuestas son no, soy muy especial con los olores, sí. espera, soy muy especial porque le disgustan los olores o porque él mismo huele. Bueno, eso lo dejamos ya a gusto de cada uno. Luego está sí, simplemente pero sí. Espera, esto deberíamos ponerlo en el foro y que nos lo comenten. En plan, yo he votado que sí, pero porque yo huelo. O yo he votado que sí, pero porque odio que huelan. Pero, a ver... no es que yo me muero de curiosidad por saber los por saber quién huele. Pues sí. Para no invitarle, ¿no? Mira, tú hueles... Tú hueles, depende a qué te podemos invitar. Luego está sí, luego está no, pero tengo intención de ir, pues lo típico de que lo vas dejando y al final nunca vas a una, pues está ya guay. Ya sí, eso ya. Ya sí, eso iré. Ya sí, eso ya. Y la última, que es Martin Wallace, es un llorica. Estas son las cuatro opciones. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué cuatro... no tengo que meter con Martin Wallace? Si tú eres el fan número uno bueno, de ese señor. Bueno, pero son las si cuatro opciones. Si le tenías de foto de escritorio. Entonces en empieza tú. De noche. En la mesita de noche. Empieza tú, Nancy. ¿Qué... ¿Has ido a jornadas o no? A ver. No soy muy especial con los olores. Pero si has ido. Encima no mientas. pero eso no quita que no sea especial con los olores. sí, he ido a las Luz del Gosur. Eso es. Y creo que ya está. Bueno, pero es una jornada, aunque no sea de irse ahí a dormir. Ya he ido varias veces, ¿eh? Claro. ¿Y qué tal la experiencia? He ido también a las jornadas que organizaba Azrael Kerouac. Pero eso era como de petit comité. Eso era más de petit comité, vale. también he ido. Sí. Las jornaditas. ¿Y qué tal en las Ludo, entonces? Las Ludo, muy guays. Yo voy a comentar una cosa, no quiero que se sienta nadie aludido, pero está muy guay cuando tú vas y quieres jugar a juegos... liberad al Kraken. Novedades y tal, porque la gente de la organización, los de las camisetas naranjas, son muy simpáticos y tienen mucha amabilidad y siempre tienen un hueco para explicarte el juego, incluso la gente tan pesada como yo que voy diciendo explícamelo, vale. El problema viene cuando hay unas pancartitas que hay en las mesas y pone busco jugadores. Entonces, los camisetas naranjas, que son muy bajos, dicen, ah, mira, puedes jugar con este grupo. Entonces, cuando te endosan un friki raro, eso da mucho miedo, porque luego se queda como bulto sospechoso y te va persiguiendo por toda la jornada. Pero, y tienes que huir. Pero tú no lo, has visto, no lo has visto desde la parte de otra, que es que imagínate lo que pensará de ti también. Pero si él se pega a mí, si yo como en plan... No, pero él le pegan, o sea, él dice, oye, ¿quieres jugar? Y, va, y viene él o con una amiga o con un amigo, sí. Y le ponen contigo. Yo lo entiendo, si a lo mejor yo no le caigo bien, lo puedo aguantar y soportar y entender. El problema es cuando después de la partida ya te vas a hacer otro juego y en plan, bueno, ya nos veremos en otra vida, adiós friki, y de repente te sigue por toda la jornada. A lo mejor que tiene la sensación de que ya te ha caído mal y quiere intentar cambiar su... No, porque su primera hablan. Impresión. Pues... No, porque se quedan como silenciosos ahí, como en plan, yo le sigo hasta que se decida jugar otro juego. A lo mejor de los de que tengo un cadáver en mi armario y tú serás el próximo cadáver. Puede ser. No, o sea, aquí te están diciendo, Pix te está diciendo que Nancy la tiene tomada con los frikis que comen aparte. Y encima él ha dicho también que una opción que tiene razón, que opción 6 yo no, porque me da vergüenza. Es verdad que se me ha olvidado esa opción. Es verdad. Habrá que ponerla. Es verdad que hay gente que es tímida, es tímida. Y que le cuesta ir a la jornada. La gente tímida es kawaii, a mí me cae muy bien la gente tímida. Pix, pero no habíamos dicho de que estos que le endosaban para jugar eran tímidos. Claro. No, ¿eso porque no son esos son raros. Son de esos que te miran raro, se queda pegado a ti, no pero dicen nada. Pero era hecho de tímido, ¿no? Ah, bueno, vale. Eso es definitivo. Gente muy rara. Bueno, pero a ver, no sé, hay que ser... No puedes hay que ser muy tolerantes, claro. Pero cuando ya llevo rato escapando de ti es porque no quiero saber nada de ti. Cuidado, claro, André dice que tú eres la más friki, yo no digo eso nada. Es que es verdad. No, sí, yo no digo que... A ver, vamos pero a tú ver. Pero no hueles, tú hueles que bien. La gente friki mola un montón, todos somos muy frikis. El problema viene cuando la gente es rara y anda raro y te persigue. Anda raro. Lo de anda raro es sospechoso. Como profundos, ¿no? O sea, como poco como joroba, ¿no? Sí, como un poco así como en plan, me cuesta moverme, no sé, raro. Pues no sé, te haces unas películas muy, muy grandes. Los frikis dominaron el mundo, sí que sí. Bueno, entonces ahora la pregunta, venga, Sandra, ¿tú has ido alguna? Sí, hemos ido ya, bueno, La verdad que las primeras me llevaron a rastras, luego he ido cogiendo el gustillo. Hemos ido a Córdoba. Ah, vale, a Córdoba fuisteis también. Vale, es verdad. Y el año pasado fuimos a Zona Lúdica. No. No. A tierras de nadie. Es que es lo mismo, pero me perturba eso de que sea lo mismo y se llame distinto. Pues lo que son la... pero yo me lío. El sitio es el mismo. El sitio es el mismo, y lo mismo. Eso ya no lo sé. Ah, y es casi lo mismo. Sí, sí, lo organizan también, distinto. Sí, zona lúdica, se hace todavía cuando no hace muchísimo calor, podemos decir, y eso lo de juegos de mesa. Y luego Tierra de Nadie es más rolero. Bueno, también hay juegos de mesa, pero es más rollo rolero, rol en vivo, ¿no? Todo el mundo dándose espadazos. Yo quiero ir a ver eso. Sí, y a morirte de calor, que ese es el problema. Yo quiero ir, yo quería ir, pero no voy a ir, no, me coincide mal. Y a ver el año que viene, pero sí, el tema calor debe ser bastante chungo. Sí, no, como te salgas de los edificios centrales, aquello es un infierno. O sea, ya literal, está. Es literal. El mejor sitio para los frikis que siguen. Bueno, los que aguantan, pero no quieres tú. O sea, frikis que no huelan, pero venga, ahí, asarlos a calor. No, pero digo que ese es el mejor sitio para los frikis que se ponen a perseguir a la gente, porque ahí es como en plan: estás enterrado conmigo. Bueno. No, también fuimos, que esta fue curiosa, fuimos a Rentería, que había una jornada de encuentros rúnicos, de imaginaros vascos vestidos de vikingos, aquello era un poco... ¡Joder, eso es la hostia! Yo quiero... No, ¿eso cuándo está, es? Pues en Semana Santa ya fue. Bueno, no sé si este año habrá sido, fue el año pasado. Pasa que nos pillaba cerca, vamos a ver a los vikingos. Es verdad, porque vosotros estáis en Asturias. En Asturias. Y bueno, ¿qué más? ¿Las Comic Con de Oviedo? Ah, bueno, eso. Es verdad que... En Oviedo hacen dos. Una que es las Comic Con y ahora este fin de semana empieza lo que es la Metrópolis, que es así en Gijón. Y que también el fin de semana tiene parte de juegos de mesa. Pero eso es multitudinario. Videojuegos tienen una liga de League of Legends, brutalísimo, con comentaristas en vivo. Una locura. Sí, pero, ¿equipos internacionales o nacionales? No lo sé. Yo no estoy metido en ese mundo. A mí lo que me flipa es que de repente aquello ponen que parece un cine y la gente se sienta y empieza a fliparlo viendo las pantallas. Y yo, qué guay. Lo mejor es el locutor, que es un Manolo Lama de la vida comentando aquello. Sí, pero que lo flipa mucho. Sí, yo pongo ese juego y yo me pongo muy... Mi hermano es muy niño rata. Yo estoy aquí y empiezo... Me digo, me quiere tranquilizar. Le entiendo. Le ha poseído el demonio mientras está jugando. Pues entonces, aparte de esas, ¿habéis ido alguna más? No. Unas cuantas, ¿no? Sí, son ya bastantes. Son unas cuantas. Sí, no, nosotros, bueno, Nancy del Ludo, yo además eso, Zona Lúdica. Sí, este año más, con todo lo del Patreon y tal, Zona Lúdica me ha encantado. Si hay que recomendar una de las que he ido, Zona Lúdica me gusta mucho porque a mí el rollo de que tengas tu habitación, si vas ahí ya como a pensión completa, ¿no? El rollo de que tengas tu habitación y duermas ahí tranquilito, cuando quieras te vas a tu habitación solo, no aguantas a nadie, todo buen rollo. Y que es jugar y hasta que te canses. Una ludoteca enorme, está muy bien montada. Yo es de las que más recomiendo y sobre todo, no he ido a muchas, pero lo que me ha ido diciendo la gente, ¿no? Que es de lo mejor que hay. Sí. Y luego las que se hacen aquí, es unas jornadas que vas por la tarde y por la noche te vas. Que no es de que quedarte hasta muy tarde ni nada, pero también están bien. Pero ahí ya es más agobiante porque es que en Madrid no hay mucha ayuda para hacer jornadas grandes. Por eso es raro que no haya una jornada grande en Madrid, ¿no? Y por lo que he hablado con gente... Como la DAO en Barcelona. Eso es. No se ha hecho nada porque no hay muchas facilidades para hacerlo y demás. Que estaría bien que se hiciera, ¿no? A ver ahora que cambia un poco la cosa. Pero no hay mucho de eso. Y luego las CLBSK, que son las que he ido la semana pasada, hace dos semanas, que ahí ya es un poco ir a jugar a lo loco y dormir en literas. Las CLBSK, a mí lo que me pasa en las jornadas es que al final juego poco. Empiezas a encontrarte con gente que conoces, habla, te tomas algo, sí. Buscas mesa, no hay mesa. Por ejemplo, en la gesta todo el mundo habla de que para jugar Kling le pasó que no encontró mesa. La gente que va, los que se conocen entre sí, pues forman grupitos y bueno, pues te lo pasas bien. Pero si vas a jugar, por ejemplo, en Tierras de Nadie nos pasó eso. Que encontrar una mesa era una odisea, pero de repente es verano, hay mucha gente con tiempo libre, va para allá, la gente quiere jugar, se sienta en la mesa, tú no puedes porque no lo quedan, te pone allí, se te pone gente al lado así como diciendo, ¿cuánto te queda? Entonces, ya entiendo a los Ludorgosum, las camisetas y las pancartas de busco jugadores, ahora lo entiendo todo. ¿Por qué? Para que no ocurra esto de que se quedan sin jugar. A lo mejor eso, buscan gente muy rara para generar huecos en las mesas. Y ya dice, oye, mira aquí, no quiere jugar, ahí tiene una mesa libre. Vete con él. Y por eso te fuiste corriendo y ya dejaste el espacio. Claro. No, pues yo, a ver, el chico que había dicho lo de Prix, ¿no? Se llamaba que... Pirks. Que era tímido y tal, pues que no pasa nada. O sea, que también tú le estás diciendo esto, de que das patadas a la gente. Que no. A ver, Pirks, si eres de Madrid, te invito esta noche a cuarto de juegos. Nos vemos en un rato. Ah, sí, lato de sardina, lo estoy viendo. Sí, sí. No, pero eso, que no pasa nada, que se apunte, si quiere ir alguna, que se apunte. Si tiene algún colega, para si le da corte ir solo, pues vas con el colega y ahí encontrarás a alguien más para jugar sin problema, ¿no? Que está guay para conocer gente y todo esto. Así que, bueno, os dejaremos la encuesta luego y ya opináis lo que queráis. Y ahora, mientras busco la cortinilla, creo que está todo, sí, está todo bien, volumen bien, todo lo tenemos todo bien. Andrés Ortega ha dicho, yo solo compro juegos de segunda mano y unos ojitos así kawaiis. Y estar orgulloso y todo, tío. Bueno, pues sí, porque mira, ayuda a alguien a deshacerse del juego, encima le cuesta barato, pues está, yo lo veo bien. Barato. Fase de puntuación. Vamos a la sección ya que mola, ¿no? La de fase de puntuación, en la que se raja aún más de lo que se ha rajado a lo largo de... Por si no era suficiente. Bueno, pues lo habéis preparado todos, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí. Yo no. Sí. ¿Sí? Bueno, pero... ¿Quién quiere empezar? Venga, voluntarios. Venga, Sandra. Venga. Yo voy a dar 3 puntos negativos. Ala. Toma ya. ¡Oh! Ya. Por todo lo alto, Sandra. Y además que conste que no estoy mirando a nadie mientras los doy. No, me voy a... Creo que ya sé por dónde van los... Entregándose a lo grande. A lo grande. ¡Viva Sandra! Que no para de jugar partidas por internet a juegos de mesa para luego llegar... Te pones a jugar una partida en vivo y te atalizan. Claro. Claro, o sea... Me suena de hace un rato, creo. No, esto lo dicen, a ver, porque... Y la culpa tiene uno que está aquí escuchando en el chat, que es Edgar, mueve cubos. Todo viene porque, según Sandra, me estoy demasiado enviciado al Deus y ya es imposible ganarme. Y yo, cuando juego con ellos, no gano nunca. Así que tampoco es que sea yo un experto, pero... Hoy has ganado por paliza. Sacado 15 puntos. Tampoco en... Claro. Se apalizó un poco, ¿eh? Claro. Se sabía ahí como las cartas de memoria y todo. ¡Mentira! Sí, sí. Estaba de eso que roba mucho para buscar justo la que quiere, todo ese rollo. Además, yo recuerdo que me habías hecho una carta y ha dicho, ¿pero cómo te deshaces de esa carta? Es verdad, es verdad. Y te dio un consejo como mal también, ¿no? Como para... Me dijo, ¿qué puedo hacer con estos 4 puntos de movimiento? Digo, podrías ponerte aquí y me bloqueas, cosa que era totalmente cierta. Pero te venía mejor que te bloqueara que no. No, le venía muy mal a ella. A mí ni me iba ni me venía. Me hiciste irme de los puntitos que podía robar. Claro, pero eso te tiene que dar cuenta tú. Ya está, pero desviando la atención para ganar. Esto ya es el colmo. Muerte. Yo lo Muerte he con Ibisut. Ay. ¿Qué tienes que decir para defenderte? Limpia tu honor, si aún te queda algo. Claro, porque de vez en cuando uno se aburre y ella no juega todo lo que yo querría que jugase. Entonces. Es un hombre no satisfecho. Exactamente. Pero... Lúdicamente hablando. Pero no lo sueles hacer en otros juegos. No, normalmente que sale, hay un hueco, él está conectado, yo estoy conectado, echamos algo, venga, ¿qué? Esto. Pues vale. Así empiezan las relaciones. Sí. Alcados lo hizo también. Pero una partida, de verdad. Pero ¿qué? En el curro. Oye, esto no se puede decir. Ya está. Fuera. Corta. Esto se censura. Vale, entonces no es algo habitual, pero yo estoy de acuerdo en los puntos que hago negativos, porque yo conozco gente que de verdad, no solo no el rollo online, ¿vale? Que eso puede ser anecdótico, pero de que se juegan muchos juegos y luego... Es que ya sabes de quién hablo, ¿no? Hombre, por supuesto. Vale, es que es un... Bueno, no podemos tampoco dar muchos datos, pero... ¿Cómo que no? Nah. Yo los doy. Nancy, no. Nombre y apellidos. No, pero es verdad que... Dirección. Esa puta gente que solamente juega lo mismo... Sobra. Todo el rato en, ay, vamos a jugar a esto. No quiero jugar nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya me liberaos del Kraken. Solo quiero ganar, solo me motivo a ganar. Ah, que os den por culo. A ver, yo es que tengo un segundo motivo para esto. Es que yo tengo que mantener el ritmo de reseñas. Entonces, si claro. No lo juego lo suficiente, pues no lo puedo reseñar. Entonces, si me sale la versión online y tengo la posibilidad de sacarle 3 o 4 partidas más y puedo sacar la reseña, pues aprovecho. Todo por la reseña y por lo... Exactamente, todo. Un anegado del blog. Muy bien. Cubos dice, somos 2 hombres únicamente insatisfechos que nos apañamos online. Suena mal, pero es lo que hay. Lengüita, lengüita, lengüita. ¡Dios! Y otra lengüita, quiero, son no 4. Sé, verga, te quiero. No, pero sí, lo que decíamos nosotros, que hemos conocido gente de jugar mucho a un juego y luego irse... Oye, ¿habéis probado este juego? No, espera, que os enseño. Y les machaca, ¿no? Pero, yo primero que me considero un jugador de estos, como decimos, intuitivo. O sea, yo no me pongo a mirar el juego para aprender a jugarlo a saco, sino me gusta jugar y rápido. ¿No? Yo juego más rápido que en la vida real, pero lo que es la... ¿Cómo diría? Hay gente que yo sé que juega online para exprimir el juego y buscarle todas las aristas y claro, al final lo quema y entonces ya luego en mesa no lo quiero jugar. Eso a mí yo no juego para eso. Yo juego para, oye, estoy aburrido, pues igual que lo echaría en mesa, lo echo online. Pero tienes muchos juegos para jugar online. Juega juegos que no me gusten a mí. Claro, pero eso díselo a los que sacan las implementaciones. Y díselo a Edgar también con los juegos que se engancha. No es mi culpa. Todo es culpa de Edgar. Exactamente. Ahí está en el chat. Hasta que no puede, no ponerle puede corazoncitos de odio. Pues venga, tú mismo, Iván, ¿qué tienes por ahí? A ver, voy a abrir. Todo positivo, ¿no? No, yo también me he encontrado negativo. Madre mía, menos mal que yo he venido positivo, que si no... Lo que pasa es que la semana pasada Nancy nos decepcionó. Yo estoy aquí, todo positivo. Digo, ¿esto qué es? Yo estaba, me conecté en el trabajo esperando simplemente para escuchar el raje y me encuentro aquellas flores, digo, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es, por Dios? Ahí se encuentra la lista, aquí. A ver. La tocholista. O sea, podemos aquí tener para aburrirnos. Sin decepcionar. A ver, mira, tengo tres, pero como no sé cuántos voy a poder decir, voy a poner el que me enerva seguro. ¿Vale? Yo voy a dar dos puntos negativos. Me voy a contener. Bien, un poco. Bien, me parece bien. Bien. A las editoriales que tiran. Había pedido otra cosa. ¿Cómo? Nada, sí, no. Perdón. Que tiran de cartulina como material para los juegos. Odio la cartulina en los juegos. Sí, como sí, explique, estoy de acuerdo. Desarrolla un poco. Ya sea para la caja o para componentes, yo qué sé. Pero, ¿la caja de cartulina a veces? Sí. ¿De qué estamos hablando? Porque yo no. Mira, por ejemplo, el de Campeones, de Oliver y Benji. Vale, la caja es de cartulina. No te creo. Pues sí. Es de cartulina. ¿Cómo va a ser de cartulina? ¿De cartulina? Se rompe si se deshace. Sí, pues, tú puedes hacer la reseña con cuidadito. De cartulina, o las cajas estas abatibles que vienen. ¡Ah! Es de cartulina también. Y luego, por ejemplo, yo qué sé, en el Borgoña, en los castillos de Borgoña, el tablero de cartulina. Sí, el Eclipse, verdad. El tablero de cartulina. Para eso no le pongo un tablero. Claro, y luego encima hay juegos que mezclan cartulina y cartón. Eso, mira, el Hora en Labora, que lo tengo, que es un fablazo de precio, son. Vale lo mismo que la Agrícola, ¿vale? Sí. Y lo abre y te encuentras aquellos tableritos de cartulina con baos. Que digo yo, voy a intentar fundarlo, pero es más grande de lo normal y no puedo usar ni carpetillas para fundarlo. Digo, ¿Cómo va a estar la cartulina combada? Pues porque como es tan blanda, se comba. Pero ya es por tu enfermedad de fundar. Pero no, pero que vienen combados y luego dices tú, y si se doblan las puntas, eso ya me mata. O sea, las puntas dobladas, para que lo tenga que hacer. Voy a hacer una permanente ese tablero. Por Dios. Y no. O sea, Acaba de decirte Apatac acá David Martín. Eso tendrá solución en el siguiente App Attack. ¡Chan! Primicia, qué guay. ¿Primicia? Deseando ver que, no sé, va a hacer algo ahí. Con cartulina, vas a quemar cartulina. Una pila de cartulina. Te lo tablero del cliché a la pira. Pues estaría bien, sí, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Es algo que no había pensado. O sea, bueno, que en el momento de jugar sí que lo piensas, pero para esta sección no. Sí, una vez que te pones a jugar ya te olvidas de la cartulina, pero yo que mi parte de disfrutar de un juego es abrirlo, disfrutarlo, enfundarlo. Oler el cartón, pues no hay cartón, hay cartulina y no huele. No huele bien, ¿no? No huele, no tiene olor. Sí, no, es verdad que a la hora de sacarlo es como un bajón, ¿no? O cuando alguien te explica un juego y te da tu tablerito. Y sobre todo si te ha costado caro. O sea, si yo cojo el Olar Nabora, que me lo compré con una historia que me salió de 55 euros, lo abro y digo, y estas cartulinas aquí, que blandas, que luego, que como vienen con bag, luego las tienes que conectar porque tienes que hacer una especie de mapita. Y claro, como están con bag, no quedan a ras y las... No, horrendo. Hilo de venta, solo no por es eso. Maniático. No, que va. Pero, joder, tanto me estás cobrando 55 pavos, ¿tanto te costaba cartón? Yo tengo más manía con las cartas de mala calidad, es como en plan las... Sí, pero para eso te las fundas. Ya, pero son blanditas, aún enfundado queda blandito. Bueno, metacrilato para todo. Venga, yo tengo positivo. Fuera... Pero voy a poner solo más dos para que tampoco aquí haya mucha... Joder, más dos. Más dos eso mucho, ¿eh? Mucho, ¿eh? Yo voy a dar a más dos a la gente que hace blogs, incluido Iván. Ole. Venga, has dicho que más dos era muchos. Ahora ya no. Tira un poco más para arriba. Y los mantiene. Y ya que venía, se aprovechó y lo he dicho. O sea, gente que tiene blogs, que es algo que se está como perdiendo, ¿no? Que hay mucha gente que empieza blogs y pues al poco tiempo se cansa o hace una entrada cada mucho, ¿no? Como yo. Sí, es verdad, Nancy tenía un blog algún día. Entonces, eso, gente que mantiene el blog. Hay gente como Iván que hace varias entradas a la semana, hay gente que hace una, hay gente que, pero que mantiene, que hacen un blog y no solo por yo qué sé, porque le apetece en ese momento y le sale, sino porque de verdad se lo tomen en serio, ¿no? Y ahí ahora ha salido algún que otro blog también que está dando caña, ¿no? Que está sacando bastantes reseñas y cosas sobre la marcha y parece que hay como un segundo renacer un poco de los blogs. Sí, bueno, más o menos son... Yo llevo con el blog, bueno, 2 años y medio llevo ya con él. Y más o menos vas viendo que hay algunos que eso, que empiezan con la aventura, pero duran nada, 2 meses. Luego hay algunos que... Yo creo que 2 años los que se lo toman en serio lo aguantan. Lo que pasa es que, claro, que parece que no, pero el blog es un curro importante. Yo aparte porque encima me cuelo, ¿vale? Yo ahí me vuelvo loco, empiezo a escribir y no paro. Pero fue que estar a 1 de la mañana porreando el teclado. De ahí salen las tochos reseñas. Hombre, coño, de algún lado tendrá que salir. No sale por... Mira que muchas veces lo he pensado en grabarme e intentar que eso me coja, pero no creo que como no va a quedar bien. No, me he empezado a aspirar aspirar ese y va a quedar un poco raro. Pero es que parece que yo creo que la proliferación de los canales de YouTube y los podcasts viene por esto, porque joder, es que cansa. O sea, hay veces que de repente dices que no tengo ganas de escribir, que eso pasa mucho. Y en el momento, yo creo que a mí me pasa como con las dietas, en el momento en el que paro, ya me cuesta la misma vida retomar. Entonces yo por eso he decidido no parar, porque si paro no sé cuándo volvería a hacerlo. Entonces yo creo que eso es lo que les pasa. Que llega un momento que digo, que un día te viene rana, no te sale, o no tienes ganas de escribir, o te pasa algo. ¿Y qué haces? A ver, cuéntanos truquillos para inspirarte. ¿Tú qué eres tocho, tocho? Tocho, tocho. Yo primero que ya me he obligado a... Son 3 entradas semanales, y lunes, miércoles y viernes. A las 8 de la mañana tiene que estar programada. Joder, sí. Claro. Entonces, por el ejército, ¿eh? Claro. Si no es así, pues a las 8 de la mañana tiene que estar. ¿Qué me acuesto más tarde? Bueno... Pero ha sido el récord de acostarte tarde para que salga a las 8 una... Que lo diga Sandra, A las 3 me he llegado a meter, la del Rococó, porque normalmente utilizo 2 días para hacer la reseña. O sea, el primer día escribo la introducción, la parte de la mecánica, y el segundo día escribo la opinión, que es donde más tengo que pensar, porque la otra al final es mi reimplementación del reglamento. O como yo lo contaría, total. Que muchas veces es sencillo, porque es casi lo mismo que el reglamento, pero otras veces, pues, oye, este juego está explicado con el culo, yo lo explicaría así. La parte de opinión tengo que pensar de qué pienso yo del juego. Muchas veces se me ocurre algo en la ducha, esto no lo he dicho. Muchas veces se me olvidan cosas que luego me recuerdan en los comentarios y venga, ahora la rehago. Y entonces, entre las fotos, mínimo son... Entre la foto y todo, yo creo que cada reseña después lleva 5 o 6 horas. Entonces, 5 o 6 horas y tengo 2 días para echárselo. Luego tengo que trabajar y tengo que vivir. Aquí tengo una novia a la que echarle cuenta. No, pero... Se hace lo que puede. No, pero eso, que sí, que se nota que le pones ahí ganas y cariño y esfuerzo, ¿no? Que hay mucha gente, eso, por moda o porque se flipa, ¿no? Hay gente que empieza en los juegos y dice, ostras, pues yo quiero hacer también un blog, que es fácil, entre comillas, ¿no? Y luego mantenerlo, yo también lo he leído. El que ha dicho aquí Alejandro, yo también uso 2 días. Alejandro, yo también uso 2 días para leer la reseña. Normal, o más. O más. ¿Verdad? Yo voy a implementar alguno para poner marca página. He llegado hasta aquí. Pues sería la bien. Es verdad, pon la aplicación. ¿Qué opinas de la gente que hace scroll y lee solo el Oye, no, ahora, final? No. Yo asumo que todo el mundo hace eso. Yo solo sé una persona que hace lo contrario, que es Estefan, de 5 minutos por juego. ¿Qué hace? Porque él no quiere saber lo que yo opino del juego. Digamos que querría llegar virgen y él opinar lo suyo. Entonces él solo se lee de qué va. Se lee la parte que no se lee nadie. O sea, se lee el tocho. Entonces, mira, ya hasta tengo a mi fan, ya tengo el motivo para escribirlo todo. Pero bueno, ya he implementado hasta un enlace, que seguro que no se ha dado cuenta nadie, pero en el aviso de importante, si ya sabes de qué va o no te interesa saber de qué va y solo de qué opino de él, vete a la opinión. Hay un enlace, se puede pulsar y ya te ahorras el scroll. Sí. Te lleva directamente. Sí, ahorrar el scroll de ratón, por favor. Sí, porque el dedo al final se cansa también, ¿no? Y sobre todo la gente que lo lee en el móvil y en la tablet, que se desgasta el índice. Ah, es verdad. Y la batería y todo, sí, es un drama. Leer es un el drama. Móvil eso es mucho rato, ¿eh? Sí. Luego aquí hablamos de juegos de que tienen sus micro-reviews de 30 minutos para hacerla. Pero 30 ya es mucho, ¿no? Hombre, en 30 minutos hace él sus reseñas. Sí. Oye, en 30 minutos él escribe, me parece que eran 500 palabras, no sé. Oye, pero tiene más trabajo de síntesis que de otra cosa. Porque sí, era para trolearle un poco. En poco tiene que... No, pero... Pero a ver, ¿en 30 minutos qué hace? No, la misma que hago yo... No, porque además nos ponemos un poco de acuerdo de para intentar sacar la misma para el mismo día, pues él corta y yo larga. ¿Pero por qué os ponéis de acuerdo? Porque sea sinergia. Es un rollo muy raro, ¿eh? Sinergia. Pero vamos a ver, ¿qué sí, pasa? Claro. ¿Que no os puede gustar uno y el otro día sí, el juego? Sí, sí, no, no, no. Ah. Cada uno hace su reseña. Claro. Pero, ¿que os ponéis de acuerdo en qué el juego? Ah, o Sandra. Sí, sí, yo. Sandra, yo que tú compraría hormigas y se las echaría. Yo me voy a Barcelona en septiembre solo, yo no digo nada. Madre ya mía. Ya está. Bueno, ya vendrá aquí también Cubus al próximo, cuando consiga... sacarlo de la cueva, de su pueblo. Cuando consiga, ¿no?, manejar el Skype bien por aquí y tal, pues ya podrá él rendir cuentas también. Pues eso, un más dos a los que todavía tenéis blog, que parece bien. Que mucha gente se ha pasado al vídeo, al audio, que bueno, es más inmediato y tal, pero hay mucha gente que sigue prefiriendo leer. A mí me lo dice mucha gente, bueno, respecto al podcast. Yo prefería el podcast, que ahora seguimos con él, pero... Porque los vídeos me cuesta ponerme y tal, pues lo mismo, hay gente que sigue prefiriendo leer, ¿no? Ahí tranquilamente en la tablet. Sí, es que yo lo que le veo al blog es eso, yo me lo tomo el mío como una especie de Wikipedia. Bueno, ahí tienes la reseña, te la lees cuando quieras, la gran mayoría, o sea, las visitas que tengo además son recurrentes todos los días. Venga, 10 personas han visto la reseña de la Agrícola que tiene ya 2 años. Y bueno, pues alguien se la leerá. Eso con los vídeos no pasa tanto porque claro, el vídeo es como más inmediato, en el momento que es antiguo, se va a ver un vídeo que hiciste hace 2 años. Sí, alguien buscando igual. Porque, claro, es más complicado. Pero... Entonces, con la reseña, pues digamos que está ahí, está siempre para que la quiera y es otro formato. Pues, sí, sí, final. Es otro. Sí, eso es. Venga, Nancy, te toca. No, espera, para resumir, vale. Pierce ha puesto más uno a podcast y youtubers de juegos de mesa. Las charlas sobre juegos enganchan muchísimo. Claro, eso es. Es de lo que se trata. Y también dijo algo de que menos uno al hype que genera. Al hype, sí, sí. Que sí. Luego va a la tienda y zasca. Vale, pues venga, Nancy, ¿cuál es, qué tienes tú por ahí? Yo no he preparado nada. Pero como que no, si me lo has dicho antes. A ver. No vayas de... Yo voy a dar más uno. Bueno, hombre, ya empezamos. Uno. Un positivo a los juegos de mesa que vienen ya con bolsitas transparentes preparadas para guardar sus tokencitos. Pues más uno es hasta poco. Pero hay que matizar eso, ¿eh? Ahora voy. Más uno porque o traen de más o de menos, o el tamaño no me mola. Más o uno la porque es algo que debería ser así, además. Casposa. Sí. Vale, ¿qué querías matizar? Nada, primero de eso, que parece que siempre tiran del mismo fabricante de bolsas. Y todas las bolsas siempre son enormes para lo que hay que meter al final en ello. Sí, es verdad. Entonces a mí me pone muy nervioso tener que enrollar bolsitas para que aquello no esté dando muchas vueltas. Pues no las enrollas, aplástalas. Pero queda como mucho espacio, ¿no? De bolsas y no nada. No pasa nada. ¿No? las manías. ¿Seguro? Sandra debería escribir las manías de Misut. blogspot.com. No terminaría, estaría con más de las 3 escribiendo, ¿no? Ahí picado, a ver quién escribe más. No, pero es verdad que sí, que los tamaños son a veces un poquito... Y luego sí, también, a mí no sé si me pone más nervioso que me falte o que me sobre muchas. Bueno, si te sobran las... A mí me sobra, yo tengo una bolsa de bolsas. Sí, nosotros también, está por aquí. Eso, todo jugón. Y además lo peor es que voy a los chinos y me compro más bolsas. Digo, si tengo 400.000 en casa, de bueno, espera. Pero no sé si con ese tamaño lo tengo. Entonces, claro, eso es. ¿Pero transparentes del todo o como las banditas para las poner banditas, ahí? Coño, que son las baratas. No, las banditas no, hombre. Nosotros somos de... Sí, son cutres. Son un poco de dealer. De dealer de camello. Son un poco de camello. Parece muy de camelaco. Sí, sí, sí. Sí. Oye, que tengo alguna metida en la del Carrefour, que se ha dicho el pollo a no sé cuántos grados. No, no te creo. Sí, de verdad. Oye, no sé, son grandes, no sé. Mira, traigo ahí una donde traigo el dedo. No. Sí, ahora te pongo. Ahora busco yo a ver si tenemos bolsas y te doy una. Mira. Y eso se lo tira ahí algo. Metes el pollo, de verdad. Y eso se lo damos a los frikis que siguen. Y es, no, verdad, y es algo que pasa, además siempre es en Eurogames, es verdad, porque juego temático, juego así ya, que además suelen ser juegos que traen muchas más cosas, más parafernalia, no te trae bolsita. Te trae un inserto en forma de té un poco es inútil. Que yo me da mucha manía cuando meto figuras en una bolsa y luego la bolsa está picada. Lo odio. Tiro la bolsa y la cambio. Sí, pero bueno, pero hay bolsas que son como súper duras, que eso no se pican. Igual. Y bueno, hay algunas que aguantan ahí. Salen piquitos. Bueno, tampoco. Aquí están comentando, Nacho Trigo dice que porque hay insertos que no permiten meter cartas enfundadas y lo peor, porque hay insertos que permiten un tipo de funda y con otro tipo no cabe. Eso no lo he oído sí, yo. Sí, lo de eso de... Ah, vale, igual se, o sea, refiere se a las más refiere duras. A la premium y a las normales. Sí. Eso pasa mucho en juegos de caja pequeña. Sí. Bueno, y los que traen insertos para caja también. Ah, para cartas, muchas sí, veces sí, que viene aquello más ajustado que... Hombre, lo de las cartas está claro, porque yo creo que al final es cuestión de producción. Tengo estas cartas, tampoco creo que sea una prioridad que la gran mayoría... Porque yo creo que los frikis que enfundamos a vida o muerte, como digo yo, somos pocos. O sea, no, a vida o muerte solo fundas tú. O sea, el nivel y mi sud que es con soplete, como decía alguno, con soplete, ¿no? Sí, eso es ya un nivel, vamos, supremo. Oye, me he comprado uno nuevo ahora en el Lidl con puntas intercambiables. Dios, qué profesional. Vídeo, además. Aquí la gente se gasta dinero en material para podcast, pues yo para fundar, ¿no? No, yo lo veo bien, hombre. Claro. Cada uno con su tema. Eso. Sí, lo que nosotros hemos bajado un poco el ritmo de infundar juegos, porque al final ya estrenas tantos, además tú que me has dicho que tienes no sé cuántos. Sí, que, sí. Que, lo peor que eso, que bueno, ya algunos estrenados, digo, si no hay que usar las cartas, ahí si me no sale un poco de roña, pero bueno, juegos sin ella. Pero tengo que fundarlo. Y me pone muy nervioso. Y además, últimamente, me pongo muy nervioso porque había descubierto un super truco. Que yo estaba súper encantado con ella, que es con las cartas mini, ¿vale? Las pequeñas. Las fundas de Magic, ¿vale? Encajan justo la carta, pero tumbada. Te da para dos. Entonces, Dios, pero queda raro porque la metes por el lado, ¿vale? Esto puede poner nervioso más de uno. Me pone muy nervioso. Es verdad. Claro, feísimo. Eso no puede además, ser. Además, como que se tumban los primeros días. Bueno, pero para eso uso las fajitas. Se caen, no se aguantan. Las fajitas de mexicanas. Pero espera, eso plantea otro problema, porque tú lo cierras, ¿no? Porque no, yo no lo cierro, deja abierta. Claro. La primera que metes tiene como fondo y luego cortas, pero la segunda queda como al aire libre. No, lo que hago es cierro con la funda normal y corto por la mitad. Y entonces quedan dos abiertas. No lo entiendo. Joder. Pero, voy a hacer un croquis. ¿Pero entonces se sale la carta? ¿O luego lo cierro? No, porque va con una funda normal, ¿no? Le mete con el soplete, ¿sabes? la reduzco. No, la carta queda muy justa, queda tan justa que queda un poco combada. Entonces lo que hago es crear una especie de fajita, está como los billetes cuando te vas al banco y dices, oye, dame 1 millón de euros en billetes de 500. Y te vienen con sus fajitas. Bueno, por supuesto. Pues lo mismo, pero para cartas. Entonces cojo, fabrico una, queda eso súper apretado. Y ahora lo dejo ahí macerando unos cuantos días. Entonces, Dios, macerar ya. Macerar fundas ya no. O sea. Cuando lo recupero ha cogido forma y ya no se funda. Como el buen vino, ¿no? Te lo dejas ya lo he enfundado y hasta dentro de 2 semanas no podemos jugarlo. Tengo aquí un Puerto Rico enfundado de 1900. Acaban de decir, me recuerda aquellas casas en las que se enfundaba el mando de la tele con bolsa y celo. No, pero eso no es que no se fundara, es que no se quitaba la bolsa en la que venía. No. Eso era muy de madre, es decir, no le quites que se va a ensuciar el mando. ¿En serio? Sí. No, pero yo siempre he pensado que la gente ponía la funda. También. ¿De dónde coño y comprabas tú ante una bolsa de esa? Porque antes no teníamos ni chino ni tienda de 20 duros. ¿Cómo que? Pero bueno. No, las todas 100. Pero ahí vendían cosas tipo estuche para colegio, algún juguete raro. Pero bolsas vacías así. Y... No, de otra cosa lo probamos. A lo mejor eran de congelados del carro. De congelados. Venga, siguiente. Le toca. Sandra, ¿tienes alguna más o? No, hice los deberes, pero ya no tanto. Vale, yo estoy igual, o sea que. Pues venga, Iván, como tiene muchas. Sí, tengo 10. Venga, rellena. No. ¿Yo cuántas he dicho? He dicho una nada más. He dicho una nada más. Sí, pero te explayaste bastante. Ya. Bueno, yo tengo, ya, como la dijo Edgar antes, tengo menos 3 puntos. Porque me toca, pero es muy personal. Muy estamos personal. Ya desvirtuando el menos 3. ¿Eh? Aquí oye, no, esto me cabrea mucho. O sea, bueno, venga, vale. No, es personal, es un menos 3 para él. Claro, para mí. Y seguro que alguno más y para la cancelación del Kickstarter de la tercera expansión del Kingdom Builder. Porque yo quería sacar un Big Boss y vale, esto ya se ha acabado hasta aquí. Pues no, una nueva expansión. ¿Vale? Y digo, yo no tengo el Big Boss, yo tengo la original con las expansiones. Y había un pledge que era la caja del Big Box vacía, ¿vale? Con la nueva expansión y las mini expansiones que yo no tengo. Digo, ya está, el pledge ideal para mí. 40 pavos, ¿vale? Por una caja vacía. me apunto. Y ya, bueno, me lo pensé un poco. Digo, no, pero venga, joder, una caja, voy a quitar 3 cajas y me voy a quedar con una. Ahorro en espacio, son esos 40 pavos. Y me llega un correo antes de ayer. Nada, que hemos cancelado el Kickstarter. Digo, ¿que Queen Game ha cancelado un Kickstarter? ¿Y por qué? O sea, coño, a esta gente no le sobra el dinero. Y nada, por lo visto es que no es Queen Game exactamente quien saca el Kickstarter, sino que es una empresa que tiene un acuerdo y que el acuerdo cancelaba, no sé cuánto. Al final que me he quedado sin caja. Así pero que, no lo irán a sacar más adelante. No, luego lo van a sacar. Menos 3 a que te has quedado sin caja. Exactamente. Menos 3 a querer pagar 40 por una caja vacía y no poder. Fíjate, ¿eh? Tener, yo lo entiendo, porque a mí... Me había ilusionado con mi aire alemán Yo lo entiendo, pero porque cuando los Kickstarter te ponen de pledge caja Kickstarter no sé qué más grande para meter todos los extras, pues yo lo entiendo y me mola. Y yo pregunto, ¿no es muy incómodo un big box de esos para poner luego en la estantería? Bueno, ahora tengo mucho espacio. Pero no ocupa más de lo normal. No, es que en la caja del normal ya viene bastante aire. O sea, yo creo que cabe en una caja del normal, cabría todo. O sea, no haría falta un big box. Pero bueno, venga, que metan un poquito de aire, que no está mal. Y además que la caja es del tamaño, tipo, yo qué sé, el grande, que no es tampoco una caja muy, que no voy a tener que salirme del piso. Vale, que no es. Aquí Muevecubo nos está ilustrando, dice que el problema es que Donald X Vaccarino, que es el diseñador, no ha cobrado los royalties del 2004 de Queen. O sea que igual. 2014, ah, sí, vale. Perdón. Entonces debe ser que ha habido un problema ilegal y se ha enfadado. Ah, pues a mí el comunicado oficial me decía, que me lleva por correo no sé qué, de unos derechos, que se terminaba en el 2 de julio, que para el 2 de julio no iban a tener los seguros, no sé qué ni cuánto, que en vez de pedirnos el dinero y luego tener que devolvernoslo, que cancelaba. Bueno, es que, a ver, el Vaccarino este, lo que pasa también es que es normal que esté ahí rascando la pela, porque con los juegos que ha sacado últimamente, pues el éxito del dominio ya pasó, ¿sabes? Y está el pobre hombre a ver dónde saca. Pero esto tiene solución, podemos decirle a Patak que te haga el diseño de la caja y luego ya te la haces tú. Mira, es una opción. Hombre. Ahora lo único que tiene que ser la misma del Big Box, que ya sabes que es muy... Claro. Ya está. Pronúnciate a Patak. Pues venga, Nancy, ¿tú tienes otra? Yo tengo... A ver. Me dijiste que tenías dos. Tengo dos. Déjame ver. Sí, negativo. Chan, bien, chan. Bien. Menos dos. Voy a sacar las palomitas. No me gusta que hagan cartas de diferentes tamaños para obligarte a comprar fundas y fundas y fundas, y sobre todo las que no puedes encontrar. Porque si dices, bueno, estas son las de Magic, no, estas son un poquito más grandes, estas son un poquito más pequeñas, no, estas son las pequeñas de Edge. Vale. Pero ya cuando te vienen con tamaños raros, como por ejemplo el Civilization, que son cuadraditas. ¿Cómo se llama este? El Dixie, que son inmensas. Sinónimas. O sea, ¿de qué coño va esta gente? O sea, pero bueno, el Dixit, por ejemplo, es solo ese tamaño. Pero tampoco es lo que estás diciendo. No, ella dice tamaños rarunos, que no sea claro, la rechazada. No, son tamaños que te tienes que gastar toda la pasta para poder comprar esas fundas, para poderlo enfundar. Y además, en las tiendas no están a veces esos tamaños. O echarle tiempo con esos tamaños. Pillar soplete y ya. Si no eres Imisu, pues te tienes que buscar la vida de otra forma. No, pero mira, yo con el Tascalar pasó una cosa muy, muy graciosa, que yo creo que hicieron el tamaño de carta específico para hartarse de pegada. Dice, juego de Blada, vamos a venderlo como churro, toma, un formato de carta raruno y a vender cartas como fundas de cartas, claro, como churro también. Porque, por ejemplo, con el DC en su día no había funda. Claro, pues toma, un tamaño especial, porque además lo pones hasta en la misma funda. En la misma bolsita de la funda. Para DC. Joder. O como las de la alta tensión, las cuadradas. Para la alta tensión. Y nada. Y mira, se me olvidó antes lo que te decía. Y precisamente va el hilo con esto. Las cartas pequeñas estas de mini euro, que había encontrado yo mis trucos, pues resulta que hay dos tamaños de mini y la que usa Alea no me vale el truco. Ya está. Ya está. Pero entonces, a ver, ¿no te vale sobra o falta? Falta. O sea, quedarían súper combadas y ahí no hay pajita, no hay fajita que valga. Ya no hay más cerámica que valga. Nada. Eso siempre lo solucionas cogiéndote la funda esta para folios y el soplete, ¿no? Sí, pero joder, es que, mira, por ejemplo, la isla de Stefanfeld, 250 cartas. Que esto, que tengo paciencia, pero es que encima son pequeñas. Ya, ¿cuánto tiempo me llevo allí yo con el soldador? Por Dios. Además, ahora en verano da calor. Sí, es verdad, ahora con el soplete. El soplete, es que ya tiene que ser soplete. No, soplete. Es un soplete. Dios, aquí dice Muevecubos. Nancy, ¿tú quieres arruinar a Swan Panacea, que tiene todas las medidas en Essen? Mola porque tiene un pliego de hojas enorme que buscas el nombre del juego y te dice qué fundas y cuántos paquetes necesita. El paraíso de Imisut. Ah, pues ahí hay que ir. Si vamos a Essen, que yo creo que a ver si lo conseguimos, bueno, hay que ir a... Hay que hacer. Por cierto, ¿vosotros vais a ir a Essen algún día o...? Pues no lo sé, porque tampoco me motiva especialmente el sentido de... La gran mayoría de gente va a ver que trinca. Por ir a ver la feria y sí, ver el ambiente, eso sí, a lo mejor sí, pero sí, una pasta. Y, sí, eso es verdad. Y también, yo qué sé, por ejemplo... Coincide siempre mucho con Córdoba, que este año al final han cambiado. Porque una semana antes, sí. Semana. Eso pero es que tiene sentido, porque ya no por nada, sino porque habrá gente que quiera ir a los dos. No, sí, pues lo han cambiado por eso. Cambiado por eso, pero no sé, Córdoba me gusta bastante. Entonces, pues esto, son dos viajes. Hablo el andaluz. A ver. No, Córdoba es muy bonito, no en general Córdoba, no pero sí, al festival iremos. El festival está muy bien. O sea, yo el año pasado me lo pasé bastante bien y mira que cayó un diluvio universal allí. Vale, estamos aquí, bueno, tienes ahí un... Primero, vámonos a Enor con los fans. Sí, que quería, bueno, yo iba a comentar otra que tiene que ver con lo de las fundas, que me he acordado, de hecho, y es el... Sí, Tocho, de momento llevamos una hora, todavía no llega a ser Tocho. Tranquilidad. Pero bueno, aquí en la cuarto juegos a jugar y todo el rollo. Bueno, podemos llevar la tabla de mezcla. Michael dormido ya, de espera. ¿No? Y quería comentar otra cosa, bueno, no voy a decir más o menos, pero porque tampoco es una cosa aparte de lo que has comentado tú, pero es otra cosa que me pone muy nervioso y nos ha pasado, de hecho, ayer mismo. Y son los juegos que, hablando ya de fundas, que necesitan siempre... Un paquete, dos paquetes y un mínimo de otro. ¡Ay, es verdad, lo odio! No, no es peor lo que necesitan dos tamaños distintos. Eso me mata. Pero... No, lo de los dos tamaños... Dos tamaños, ¿por qué? ¿Compras dos diferentes? Ayer cometimos una locura, que fue el Star Realms. Nos mola mucho. O sea, es un juego que está guay, ¿no? Y decidimos comprar las fundas que son de Star Realms. Claro, que claro. Pone detrás Star Realms y... Totalmente corporativo. Sí, sí. Específico. Y vale, cada paquete de 50 vale 5 euros. Es un chablazo, pero dices, bueno, el juego mola mucho. Vale, pero dices, mola y... ¿cuántas necesito? Y eran, creo que eran 106 cartas. O algo 106. Así. Entonces eran 2 y 6. Pero no hay alguna que sean cartas de ayuda o algo que pueda... Bueno, sí, los no puntos... No, es verdad, esto era quitando las vidas. Las cartas que... Aún así el 100 no daba. Que yo no fundo todo, yo fundo hasta las de publicidad. ¡No! A ver, ¿esto qué es? ¡No! Sí, sí, mira, saltó la noticia. Los de Cranio Creation, que te meten siempre cartas de publicidad. Vale, vas a comprar el Steam Pass, pero toma, que también tenemos el Horse Fever y el Dungeon Fighter. Ah, pues tú una carta, ¿no? Fundarla. Dios, porque sí. Porque sí. Esto ya es la enfermedad. Pues lo hicimos. Y luego, además, también hemos cometido otro error ya que... Bueno, otro, yo no me arrepiento, pero lo digo así. Es... Hay también una caja especial para guardarlo, que vale 10 euros. Sí, pero oye, yo estoy a esto de comprarme la caja del Dime Master, por ejemplo. Pero siempre me arrepiento. Y mira tengo pocos dados, esto es lo mismo. ¿Qué? Pero bueno, al final... Te viene una carta promo en la caja del Star Realms. Son 10 euros y te viene una promo, cuidado. Está bien. Bueno, no, está bien. Y entra todo el juego con expansiones y Master son 25 pavos. Y no trae nada. ¿En serio? ¿No trae nada? Trae las cartas básicas. Y los dados básicos, pero son los básicos. A ver, el Dice no Master... puedes jugar con la carta, con la caja. ¿Tú qué edición de Dice Master tienes? Yo tengo la primera. Sí, la que es la pequeñita, o sea, la caja pequeña, ¿no? Sí, tengo la caja pequeña y tengo, me parece que unos 20 sobres. No, pero yo me refería a porque, a ver si me estoy diciendo un lío, ¿Dice Master no es lo que han sacado varias cosas diferentes? Sí, sí. Pero yo es que tengo la de X-Men, la de X-Men contra los Vengadores. Eso es. Vale. De que es la que sacó de Beer solo el Starter Pack, pero sin sobre. Entonces la gente era aquello un poco que, cómo mola, pero me falta algo. Eso es, sí, sí. Ya han sacado el nuevo, que es el Uncanny, pero sí, sí, ya han sacado sobre para que la gente se vuelva loco. Que yo lo entiendo porque a lo mejor no funcionaba, o a lo mejor los frikis que ya lo tenían, ya lo tengo para que quiero en español. Ya, fue como una prueba, salió bien. Sí, era una prueba, sí. Sí, pero nosotros hacemos el Dungeon Quest. No, Dungeons and Dragons. Ah, Dungeons and Dragons. Uy, que estoy un poco... Sí, al final eso se puede mezclar. Porque sí, sí, se puede. Sí. Pero, ¿y de dónde nace la leyenda de que había uno de Pokémon? Porque no, eso fue el año pasado cuando empezamos a hablar de esto, que me dijo Sergio, oye, van a sacar como el Warrior, pero de Marvel. Y digo, hostia, eso suena demasiado hipeante. Y luego dije, pero no van a sacar solo eso, sino van a sacar de todo. Y yo me quedé con lo de Pokémon porque yo me imagino a Pikachu contra lo vendo. Yo también. Esa leyenda nació de algún lado. ¿Fue tu culpa? Que no me suena. O sea, yo creo que igual había... Sí, pues era... Tres contra uno. Yo le tengo la... Sí, no, lo peor es que todos los demás... Todos los demás que dijo han salido. Digo, el de Doña Andragon, digo, el de Yu-Gi-Oh! Que diga, el de Yu-Gi-Oh! ¿Qué coño se va a comprar eso? La culpa es de WizKid, que no tiene visión. Porque no saca Pokémon, si lo iba a petar. Yo creo que será por lo de Nintendo. Hombre, por ejemplo, Squirtle versus... Lo ves, ¿no? No, y el rollo de lanzar los dados, como si los invocaras, sí, yo que sí, sé, tiene sentido. Congelando el agua de Squirtle. No, tiene más sentido con Pokémon que con cualquier cosa que se haya sacado. Es. Claro, con Yu-Gi-Oh! Tiene más sentido, pero claro, al final han hecho la versión de dados del Yu-Gi-Oh! Que ya es un juego de cartas. Es verdad. Pues venga, dila, ¿tienes otra más? ¿Yo? No, yo simplemente iba, este es un punto negativo, uno nada más, sí, para nosotros mismos. Pues bueno, yo no me incluyo, pero estoy incluido. O sea, no me incluyo porque yo a mí mismo no me produzco el efecto. Que es a todos los blogueros, podcasters y todo, que hipeamos demasiado. O sea, el último ejemplo, por ejemplo, ha sido Clint con el Marco Polo. Fue hablar un podcast de Marco Polo y estamos que no cagamos con el Marco Polo. Todo el mundo por el Marco Polo, hay que comprarse el Marco Polo que se agota, es el mejor juego del mundo y ahora la gente a gastar dinero como un loco. Entonces... Joder, yo ya tengo 50 juegos por estrenar. Para. Sí, es verdad. Yo prometo parar también. Pero es también porque la gente se hipea muy fácil, ¿eh? Pero también. De repente. Las editoriales y todo esto. Las editoriales están en su rollo, tienen que sacar dinero. No, no, no, yo me refiero, las editoriales que a veces no hacen tanto caso a los podcasts o a los medios que escriben sobre juegos de mesa. Pero eso es otro tema. Debería tener un poco de conciencia que el hype de todas estas cosas funciona. No, pero a ver, claro, es verdad que, por ejemplo, Iván también tiene contacto con editoriales que te mandan cosas, o sea que es algo que cada vez se hace más. Sí. Igual es una cosa que está creciendo un poco el rollo y es normal. Antes igual pasaban un poco más, pero ahora están más, cada vez están más pendientes, sobre todo editoriales que empiezan y tal, o sea. Ha sido un poco el troleo por troleo, porque hoy en día las editoriales se portan mejor que antes, cuando empezamos y tal. Pero también aún cuesta. También depende del bagaje que tengas en el mundillo. O sea, no es lo mismo, acabas de abrir el blog, eso sí. Manda, oye, ¿y tú quién eres? Pues, no sé, tengo un blog. ¿Desde cuándo? ¿Desde ayer? Pues, vale. Sí, eso es. Vale, normal. O sea, pero me refiero a lo que sea, que últimamente tengo la sensación de que cuando un juego... Y lo peor es que creamos una tan brutal que luego empieza a haber un montón de decepciones. O sea, es una super montaña, es una super cuesta. Me suena de hace dos años. Sí, de, ¿no? Lewis and Clark. Lewis and Clark, por ejemplo. ¡Pero un juegazo! No. Estaba bien, pero no, el hype era demasiado. Claro, pues mira, a mí con el Marco Polo me ha pasado exactamente eso. Me parece un buen juego, pero tampoco me parece para que esto sea... Hemos descubierto América ahora con el juego, el mejor juego del año. Nada, da igual lo que salga, ya o no tienes Marco Polo, bueno, vete de aquí. Si no, exactamente, si no tenemos Marco Polo, es un lo que hay que hacer es ser menos intenso, entonces. Claro. O sea, Pero la intensidad está bien, hombre, lo disfrutas. Ya, yo sé que no se puede, que no se puede contener, que de repente te pega por un juego y parece que tiene allí, y sobre todo si eres de los primeros que lo tiene, que parece, joder. A mí me pasó con el Lewis and Clark, digo, qué juegazo tengo y yo no puedo jugar yo. A ver cuánta gente viene a pedirme a jugar conmigo. Y nadie. Ahí te has quedado. Y nadie. Vale, pues estoy de acuerdo en que a veces hay demasiado hype, se hipea mucho. Y luego pero también que es un mundial en el cual la gente se hipea también. Sí, mucho, no, ¿eh? Eso también es importante. No, o sea, no hace falta echarnos de comer mucho para volvernos locos. Pues nada, vamos ahora a la sección fuerte. Voy a darle al botoncito. Es que no. Es que he tenido un problema aquí con el sonido. Que mientras estáis hablando lo estaba arreglando. Pero... Últimas partidas. Vale, estamos ya en la sección de últimas partidas, espero que haya sonado bien. Vamos a hablar, bueno, Lance y yo, por ejemplo, no hemos jugado muchísimo últimamente, así que no vamos además, a... Además, con la mudanza y todo, ¿no? Sí, no, por eso, que hemos estado dos semanas que le hemos dado mucho, pero bueno, alguna cosilla. Pero bueno, empezad vosotros, sois los invitados, así que ¿qué habéis jugado destacable? ¿Qué queréis? Bueno, acabas de decir lo de no hipear, entonces ten cuidado también. Voy a jugar a juego... Voy a decir y especifica cosas. Si ha sido online o en vivo. Que no, yo siempre, por ejemplo, nunca cuento las partidas online, la BGG y nada, ¿sabes? Como entrenamiento. Entrenamiento, pero entrenamiento, no. ¡Salió la palabra! Ya está, grabado. Salió la palabra. Entrenamiento, váyatela. Y se chocan aquí. Venga, chocándole las manos aquí, mujer es el poder. Váyatela. No, ya me he perdido. Claro, no, ya has metido la pata. Me voy. La ya está. La ¿cuándo nos vas a confesar que tú y Elgado habéis tenido una aventura? No, eso no. Todavía no sé cuándo. Pero me estoy poniendo nervioso. Venga, juegos. Juegos. ¿Qué hemos jugado últimamente? A los monitos. Estoy enamorado del Crazy Coconut. Son muy juegazo. Y ahora todos queremos unos cocos verdes y rosas. Que no valen para nada. Hemos estado mirando hoy una hora. ¿Para qué coño valen los cocos verdes? Pero los venden en bolsitas. Las venden aparte. ¿Pero si comprarlos? Pero solo porque son verdes o rosas. Rosas y verdes. Y venden el coco suelto. Por si se te pierde. Se me ha perdido un coco, 50 céntimos. ¿Estos son los putos amos? Pero si no puedes usar conguitos también, tampoco pasa nada. Sí, pero entonces a lo mejor ya te lo quieres comer o porque... Yo estaría comiéndomelo, sí. Lo espectacular de estos cocos, o cacas, es que... Sí. Que parece que se van a llenar de mierda porque son como pegajosos. Es verdad, pero no se manchan. Pero no. Eso entonces lo que me tiene parece. Tiene un antiadherente. Pero a su vez parece que se te van a quedar pegados. Ya. Yeah. Entonces es lo alucinante. Pero un conguito no, un conguito seguro que se llena de mierda. Pues son de buena calidad. Yo quiero. Es que aquí, todo rosa. Esto ha surgido porque hemos visto. Yo no sabía. Comentaron que, sí, que en el dúo, ¿no? En el 10 de 2 vienen cocos también. Exactamente. Verdes. En vez de traer todos los cocos marrones. Vienen la mitad marrón y la mitad verde. Además, nos hemos bajado las instrucciones para ver si es que los cocos verdes valen para algo. Claro. No hacen referencia a los cocos verdes en la... La gente pone sus reglas en la BGG. Los verdes cuentan doble a la hora de contar puntos. Cosas así. Es verdad, porque viene dos cocos rojos. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no, dos cubos rojos. Sí, pero los cubos ya, sí. Y vienen varios. Tendríamos que jugar. Sí, sí, es verdad. Mola eso, mola. Pones cocos rojos y cuando caen en el cubo rojo hace combo. Triple combo. Pero entonces todo el mundo tiene el rojo. ¿Qué vale un pack de cocos? Eran 5 dólares, 16 euros. No, dale. A ver, lo único malo es que lo que decía, ya no puedo decir que son caca. Bueno, pues sí, depende de lo que haya comido el mono. Sí, pues, sí. ¿Vale? Porque claro, depende, los verdes, bueno, está ahí el pobre un poco diarreico. O sea, no, pero que los cocos antes de ser marrones son verdes. Sí, pero estamos hablando de caca. Son caca. Entonces, caga verde, tú sabes, ha comido algo raro. Y rojo ya, o se ha vuelto el mono loco a remolacha, o tú verás. No, o huelfera. Pobre, qué desagradable. El monito triste. Por favor, no me hagas más tirar más focos. El monito de una almorrana como el de grande, ¿sabes? Y si mi mono está más levantado de la cuenta, ¿por qué? Porque echa cocos rojos, no entiendo. Esto ya es demasiado. Pero sí, hemos jugado. Por cierto, sigo imbatible. Me gusta decirlo en el podcast. Un día diré que ya no y estaré triste. Joder, pero hasta a punto de. Yo empecé muy mal, estoy en un momento, tenía un match point. Y le he tirado esta carta porque no la ve. Además. Se me da suyo. Tengo suerte. Además, me rebota y entra de eso de suerte, que tampoco es que sea una skill. Lo tiene. Skill de mono. Luego hemos jugado. ¡Es mentira! ¡Oh! Ya estamos. Es un golpe bajo. Confesadísimo. Por cierto, Pix estaba preguntando que dónde jugáis online. Pues ahí, yo juego en tres páginas. ¿Vale? Una es. Entrenando en tres páginas. Joder, depende del juego. En cada una tiene. Hay algunas que están repetidas, pero. Está la Borgain Arena. Vale. Bueno, la de Brett Spiel es súper famosa, que están diciendo aquí también, pero claro, está en alemán, no sé. Tiene una interfaz a mí un poco farragosa que no me gusta. Me gustan las tres que uso porque tienen los juegos más o menos bien implementados. Se puede jugar por turno, que es lo importante, y más o menos van bien desde el móvil. La Borgain Arena no, ¿vale? Esa desde el móvil es una mierda, pero es la que tiene lo mejor implementado para jugar del ordenador. Va todo automático, casi es como jugar en vivo, y te lo lleva todo. Y luego está la de, no sé cómo se pone, no sé francés, Boatilleux o algo así. Ni idea. Boatilleux, vale. Que ahí es donde está el Deus, por ejemplo. Vale. Boatilleux. Y luego la otra es la de Yucatán. Ah, vale, sí. Vale, estas tres son la Yucatán con Y. Y ahí suelen meter juegos nuevos. Sí, sí, no, constantemente. O sea, ¿Marco Polo pero está allá? No. Pero esta semana en la Borgen Arena van a sacar el Lord of the Sea. Vale. Pero, ¿y esto? ¿Tienen permiso para poner esos juegos? Son las editoriales y los autores los que les dan para que, claro, porque al final te das cuenta de que el juego gana una visibilidad brutal con que se pueda jugar online. De hecho, yo creo que muchos de los juegos que están muy arriba en la BGG es porque se pueden jugar online, como por ejemplo el Borgoña. Porque no entiendo cómo el Borgoña, que es un buen juego, pero a mí no me parece el mejor juego de Fell ni de lejos, o sea, me parece un buen juego para introducir a lo que es el autor. Está ahí arriba súper destacado. Pues yo creo que las partidas online tienen mucho que ver porque, claro, de repente el juego es súper accesible a todo el mundo. Puede jugar un montón de gente. ¿Qué pasó? Ya me está. Es Lord of Cities, no Dixit. Estás mezclado varios juegos. ¿Dixit? Pero en el mismo mundo. ¿Sí? Sí, claro. Están ambientados en el mundo de Cities. Pero no, ¿has dicho Dixit? No, espera. ¿Qué estoy diciendo? Joder, son las mismas letras. Vaya, te he confesado. Sí, la verdad es que los panelistas que venimos aquí normalmente no son muy serios. Pero sí, o sea, que es verdad que viene bien que las editoriales saquen los juegos ahí porque luego hay gente que entrena y se compra el físico para palizar a sus parejas. Pero, ¿esta información está en las instrucciones o algo? Porque yo no sabía que era, no sé, que era como algo oficial. No, o sea, bueno, normalmente ponen enlaces a la página de la BGG, enlaces al juego para comprarlo, enlaces a las instrucciones y luego ellos tienen ahí un pequeño resumen de cómo se juega, ¿vale? Hay implementaciones mejores. Pero ya me refiero, cuando tú compras, por ejemplo, el Dogs of War, tú miras las instrucciones y a ti te dice, ¿puedes jugarlo online aquí? No, eso no te lo suele decir. La BGG, ¿por qué no? La BGG sí te lo dice, tiene ya un apartadito de para jugarlo online aquí, aquí y aquí. Porque es gratis. Es gratis, normalmente. Claro, no normalmente, interesa, porque es como en plan, ya no me vas a comprar más juegos. No, no te creas. No. Yo creo que la gente que le gusta se lo compra en físico. No, espera, alguien ha dicho por aquí, yo gracias a estas páginas he podido probar los juegos y comprármelos sabiendo claro, que me gustaban. Hay juegos que son muy caros y que dices tú, por ejemplo, el Agrícola se puede jugar en Botillet. A lo mejor no te gusta y te va a gastar los 50 pavos que cuesta para que luego no te guste. Y lo pruebas y dices tú, oye, pues me gusta. Pero esto es como cuando tú vas al cine, no sabes si te va a gustar y luego dices, bueno, no voy. Ya, pero bueno, no es lo mismo una peli que la vas a ver una vez en tu vida. O más, o sea, con suerte, o sea, si es mala, la vas a ver en tu vida y te va a cagar tus muelas. Pero esto es como, yo qué sé. Sí, yo lo veo bien que hagan ese al fin, yo creo que hay más gente que se lo ha comprado que no se lo ha comprado por poder jugarlo online. Porque al final, juego de mesa, lo gracioso se pierde. Yo pierdo bastante porque al final, aunque tenga muy poca interacción, el estar jugando en mesa, el ritmo de la partida, ¿vale? Aquí puedes jugar online. Aquí, yo lo que le veo la ventaja al online es que puedes explorar cosas que a lo mejor, porque tú cuando te sientas a la mesa tú no quieres perder, ¿vale? Entonces a lo mejor explorar un camino raro, uno de alguna estrategia que no... Joder. Entrenando. Entrenando. Pero que me refiero que como la partida no te va a durar, la estás haciendo en paralelo a otra cosa, me toca en el móvil, muevo y ya está. Por lo menos no te molesta hacer algo muy raro y ver cómo funciona, y porque pues en mesa no lo vas a hacer. Claro, claro, ya está. En mesa no lo haces porque ya lo has entrenado en el claro. Bueno, ¿te acuerdas alguno que hayas jugado últimamente que te haya gustado, Sandra, a ti? ¿Qué habéis jugado? Bueno, que te haya gustado, Abraham, que te ha gustado, ¿no? Algo, vaya tela. Ayer jugaste, ayer, ¿qué dijiste? Ayer jugamos... El de las fichitas estas chorras, del otro día. ¿Cuál? El de las cartas de poner los números. Ah, no, sí, gracias. Jugamos al no gracias. ¿Eh? Ah, vale, sí, o sea, sí. Es un juego en el que sí, vale. Es una baraja que va del 3 al 35, ¿vale? Aunque solo se juegan con 24 de esas 35 cartas. Y tienes unas fichitas que digamos que te sirven como para pasar turno, ¿no? Entonces, se revela una carta y tú en tu turno decides si la quieres o pasas de ella, ¿vale? Si te la quedas, esa carta son puntos negativos al final de la partida y son, es el valor de la carta, ¿vale? Si pasa, pues no la coges. La cosa es que si logras engarzar varias en escalera, solo te cuenta la más baja de la escalera. Ah, vale, vale. Ahora a lo mejor es la más alta, vale. Y me pegan un palo, pero creo que es la más baja. Solo muy buena partida. Entonces, claro, tú estás ahí, esa carta no me interesa porque es una carta de punto, pero a lo mejor le interesa al otro porque cierra la escalera. Y entonces me la quiero comer yo para que él no... Porque si le rompen la escalera son dos cartas que le van a puntuar al negativo. Es un filler, una chorrada, pero que el concepto, a Betote, por ejemplo, le encanta. Vale, y, vale. Y muy sencillo. Y lo que pasa es que lo jugamos a dos así en plan de prueba, que le gustó, me gustó, pero yo creo que va a ser mucho más chulo con más. Sí, con más, claro, como todos los juegos de este estilo. ¿Es de Kramer? No, ¿no? No. Es de ¿no suele hacer de cartita siempre el, no, no, el mayor? No, no, es un... Pero es un juego que tiene años ya, porque sí, me acuerdo sí, sí, de lo que pasa es que recomiendan. Morapiaf lo ha reeditado hace poco. Vale, y, vale, vale. Y lo pillé en un pedido de esto. Ha jugado por ejemplo al Marco Polo. Hemos jugado al Marco Polo. Este Marco... Venga, a ver qué os parece eso, que es el juego un poco de moda en cuanto a euros. Juego de moda. A ver, yo lo que he comentado antes, me parece un muy buen juego, está muy bien hecho, pero yo como cuando voy a dar las notas en mi reseña. Para mí es notable ya un juegaco, ¿vale? Pero para que yo dé un sobresaliente a un juego, yo me tengo que ir a la cama pensando en el juego de hostia, esto lo podía haber hecho así, esto lo podía haber tirado por acá. Me quedo rayado con el juego en la cabeza hasta que lo vuelvo a jugar. Pues con el Marco Polo eso no me ha pasado. O sea, lo jugué y me digo, qué guapo, qué rejugable va a ser. Dejó frío. Igual, me pasó lo mismo con el Terra Mística. Yo digo, oye, está muy bien pensado, está muy chulo, pero bueno, tampoco es... ¿Y con qué te ha pasado lo contrario? Pues, por ejemplo, con el Lewis and Clark sí me pasó, me fui a la... Mentira, era porque lo tenías solo tú. Solo yo, y yo, como lo tengo solo yo, voy a pensar en él. Me pasó, por ejemplo, con el Tigris and Euphrates, que ese es antiguo ya de inicio, sí. Y lo jugué... Y me quedé loco. O sea, primero porque no sabía lo que había pasado. O sea, no digo, ¿qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado, pero me quedé pensando y luego lo tenemos en el iPad, le echamos un par de partidas ahí y me flipó. Entrenando. Me mola el rollo de la puntuación de ese juego, sobre todo. Sí, sí. No, me pone muy nervioso, pero me gusta. Que solo puntúas una, ¿no? La más baja, ¿no? No, puntúa, o sea, bueno, tú vas puntuando a medida que vas metiendo los setas en el tablero y puntúas en función de dónde ponga la Sí, pero me refiero a la puntuación final, solo te cuenta la más baja. Ah, sí, la inferior, baja. Esa eso, es la tipo de inicio que la usas en varios juegos, como en el genial, ¿no? Solo te puntúa la que tenga más baja, sí, para, he para no centrarte solo en una característica. Me mola. Y, por ejemplo, con eso me pasó, bueno, con el Agrícola, que es mi juego favorito, sí. Fue el primero, pero estuve loco, he estado loco y sigo estando loco, o sea que no es... Entonces, el Marco Polo me ha parecido un muy buen juego, pero no me ha parecido para eso. No me ha tenido... Porque me parece que está un poco demasiado dirigido. Entonces, vale, sí. Porque tu juego está pensado así. Tú coges una loseta que hay que más o menos te va a marcar la estrategia, la decides tú. No es que te toque. Pero no sé. Entonces, claro, va como demasiado dirigido en ese sentido. A mí lo que me sorprende... Es que yo soy muy fan de los juegos de tirar dados y luego de hacerte ahí tus cositas para gestionarlos. Y a mí lo que me sorprendió es que había escuchado que era bastante duro y no me pareció el final tan duro. Es un juego medio, incluso menos. Un juego normal. O sea, cuando digamos normal, yo qué sé, ¿qué entiendes por duro? Porque claro, que cuando empiezas a tener 300 juegos, pues claro, hay unos que son durísimos y otros que son no un 18XX. No, está claro, pero que no me lo esperaba un poquito más. Es verdad que puedes tener tu AP y tu rollito como en todos estos juegos, pero que no me parece. El juego lo que tiene duro es que va siempre con agua al cuello. Entonces hay gente que eso lo entiende como juego duro. No, yo lo entiendo como juego agobiante, que a mí me encanta. Agobiante en el sentido de tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer porque vas siempre pillado de recursos. Entonces no tienes libertad de, ay, me he equivocado. No, es que si te equivocas, te vas a llevar un par de turnos teniendo que corregir ese error para volver a coger recursos. En ese sentido es duro, pero es duro en el sentido de con la puntuación, no duro de aprender a jugarlo. Vale. El juego tiene pocos conceptos, son circulaciones, por sí, eso es. Botarlo, eso es. O sea que no. Bueno, lo jugaremos, a Nancy no lo ha probado, lo jugaremos seguramente ahora cuando vayamos para allá. Yo es que no sé si comenté los que había jugado algunos de las CLBSK y eso. Hay uno que está muy de moda ahora, un filler, que es el Welcome to the Dungeon. No sé si lo habéis llegado a probar. Es muy sencillo, es un juego como de no iba a decir subasta, no exactamente. Bueno, tienes un héroe que va a entrar a la mazmorra y entonces en tu turno lo que puedes hacer es o poner un monstruo en la mazmorra que solo ves tú, que tiene una fuerza y unas características, o quitarle al héroe... No, al poner el monstruo le tienes que quitar al héroe también una pieza de su armadura o de su equipo. Entonces, vamos haciendo eso y lo que puedes llegar a hacer es pasar. Si pasas, pues y si van pasando los demás, el que no pasa es el que entra en la mazmorra. O está obligado, porque igual han pasado todos, a él no le apetecía pasar, pero como se ha quedado último, entra en la mazmorra. Entonces, nada, es tan sencillo como ver las armaduras, las piezas de armadura que le quedan al personaje y los monstruos que hay dentro de la mazmorra, que tú habrás puesto algunos, pero no sabes todos, y ver si has sobrevivido a la mazmorra. Es un juego ultra sencillo. Se habla mucho de él, no me parece tampoco un juegazo, pero es un juego muy bonito, muy sencillo y me parece más o menos original. Le tengo ahí, le podemos llevar también. O sea, me moló bastante. Este típico filler que vende como churros y se pone de moda y seguro que lo sacan en castellano. Ese me moló y luego probé también es que no sé si lo comenté los demás que probé. Bueno, el Cube creo que sí lo comenté. Y poco más, es que tampoco, últimamente hemos jugado poquito. Lo de hoy, bueno, hemos jugado al Nations de Dados. Ah, bueno, el Nations de Dados, que yo no lo había probado, me ha gustado bastante, o sea, me ha gustado mucho más que el Nations normal. pero no tienen mucho que ver, o sea, uno es un filler, ultra filler. Sí, no tienen nada que ver. Será mi reencuentro con el Nations. Sí, eso seguro, es que Nancy odia el Nations también. no tiene nada que ver en el sentido de cómo juega, obviamente. Lo ventilas en 20 minutos y el otro es un juego de 2 horas. Pero el concepto al final es el mismo, mejoro cartas y consigo puntos. Es que eso es el Nation. No, sí, es lo mismo. O sea, el Nation no tiene, por lo menos para mí, por eso que me parece un buen juego, ¿eh? Pero no me parece, o sea, siendo una, es que para mí casi es una reimplementación del Through the Edge. Pierde lo que tiene el Through the Edge, que vale, que es que puede durar mucho, pero es que ese tiempo que te echa es fundamental. De en cada turno dar un pasito para adelante porque te cuesta toda la misma vida y que de repente te des cuenta que la has cagado y que tengas que llevarte 2 o 3 turnos perdiendo, haciendo qué depresión. Sí. Es que no tienes de... Pero ese también entrenas online, ¿no? Me han dicho. Bueno, eso ya hacemos liguillas y todo. Ese no quiere jugar conmigo porque ya tengo ya un nivel distinto que ellos. Ya no jugamos contigo. Bueno, pues ya solo me quedaba online. Ardacho dice aquí que me llevé la última copia del Nation de la comarca, es verdad. Cuando quieras echamos una, hombre. Y luego dice Mueve Cubos que aguanta 4 o 5 partidas en la edición de dados. No sé, a ver, está claro que es un filler. Entonces, o sea, es que al final a todos los fillers le pasa lo mismo. Sí. ¡Mentira! ¿Cómo que no? Dime, bueno, hay fillers que son eternos, ¿vale? pero porque dependen más del grupo. O sea, yo, por ejemplo, el Thomas 6. El Thomas 6 no va a pasar de moda en la vida. Porque te harta de reír, al final depende de los jugadores. Pero el Nation de dados al final es tiro de dados, yo qué sé, pues como cualquier juego de dados, de bloqueo de dados, tengo los recursos y me compro cualquier cosa. ¿Vale? Pero me refiero que el concepto, a mí, ¿qué es lo que me ha gustado? Había una cosa que me ha llamado la atención del Nation de dados respecto a estos juegos de dados, de relanzar, bloquear y comprar cosas con ellos, que era... No me acuerdo, estamos un poco ya espesos. Ha dicho Ardacho que fue de Castellón adrede a por el juego. ¿Desde Castellón dónde? ¿Castellón, la Comunidad Valenciana? Sí, ¿hasta aquí? Pues si lo llevas a ver, te lo dejo a ti, hombre, que no sabía que... Además, para que no lo juegue porque nadie no quiere. Pero bueno, ya lo han cargado. ¡Anda! Pero si tú eres de la terreta también. Pues te va a molar. Si te mola el Nation, si quieres un filler, está muy bien hecho. O sea, como filler está chulo. Pues hemos jugado ese el Deus. Por cierto, el otro día ya podemos hablar lo que comentaron en el Twitter alguien. Que bueno, para que no lo sepáis, la comunidad de juegos se mueve mucho por Twitter siempre, para que los que no lo sepan siempre está ahí en los comentarios y los líos, que de juegos, de euros de este año, que cuál es, cómo era el top, ¿no? Algo así, dijo, sí. dijo Five Tribes. Sí, había, o sea, planteaba entre el Five Tribes, el Marco Polo y... ¿Deus era o no? No, era... Pues es que no me acuerdo del otro. Five Tribes mola. Ahora Mueve Bus, seguro que lo dice. Lo tengo por sí, aquí. Sí, hombre, Five Tribes es un euro. Sí. A ver si encuentro yo mi tweet. Rápido, porque fue hace... Fue hace un par de días nada más, ¿no? O sea, sí, es que me pareció interesante el debate. Ya como hay gente que no ve el Twitter, la granja, vale, eso, la granja. La granja, la granja yo no la probé. Claro, es que yo tampoco. Eso es. Pues lo sustituimos por Deus. ¿Cuál sería el top? No, yo para mí, o sea, además en consonancia no voy a hacer hipócrita con mis notas en mi blog, para mí Fight Trade está por encima. Eso lo es. Único que le veo ya al Fight Trade, o sea, se la ha detectado Ray de punto de victoria. Sí. Es que, y eso es una sensación que he tenido yo en todas las partidas, y no sé si es bueno o es malo, es que está siempre muy igualado hasta el final. Entonces da la sensación de como que en cada turno, si haces la mejor opción, tampoco es que sea una pasada de ventaja respecto a los demás. Que al final llega la partida y gente que cree que va fatal, de repente empieza a sacar puntos de cosas que tú no estabas controlando y acaba súper empatado todo. ¿Eso mola? Mola, pero claro, por otro lado, no puede ser que esté demasiado dirigido a eso. Entonces al final depende poco de ti. Y no, son detalles, que al final son detalles. Que si al final haces más de 100 puntos normalmente y la diferencia entre todos los jugadores está en 10 puntos, 10, 20 puntos. Yo creo que para mí eso es un juego muy bien pensado. Es muy equilibrado, pero si... Yo es que he jugado siempre con gente de niveles parecidos. Hay que tener en cuenta que el Fight Trail, digamos que es difícil controlarlo, porque coño, sí. Sí. Eso te está pidiendo un entrenamiento de A ver si alguien saca ya la versión online, coño. Eso, porque además eso siempre le ha perjudicado. De pensar que iba ganando sobrado. Sí, eso. ¡Ah! ¡Es por ego todo! Es todo ego. Claro, ¡qué asqueroso! O sea, no, pero es lo que dice. A lo mejor estás haciendo tú, oye, un pedazo de estrategia estoy haciendo yo. Y de repente, ¿de dónde han salido todos esos puntos? Por Dios, pero si yo estaba jugando de puta madre. Es que yo creo. A mí me gustan los señores amarillos, que tú nunca te los coges. Ya. Son los de los que te dan mayorías al final, ¿no? Sí, pero a jugando dos no es tan interesante, porque solo te dan 10 puntos más. Pero cada uno da puntos también sueltos. Sí, pero uno nada más. Claro, y hay genios que dan puntos. Es por los genios nada más, ¿no? Pero a lo que voy es eso, que al final. Yo creo, para mí es positivo. Es que está muy bien compensado. Pero hay gente que le ve que a lo mejor, joder, siendo un euro así más o menos de nivel medio alto, que no haya, que todas las acciones siempre den más o menos, y la diferencia entre hacerla bien y hacerla mal sea poco, que no puedes, digamos, fallar mucho. Claro. Pero es que esto es exactamente lo opuesto a un juego que te quedas descolgado y estás cuatro turnos pasándolo mal. Pero entonces hay gente que lo ve positivo, gente que lo ve negativo, una cosa y otra. Yo, por ejemplo, me agobio mucho ir con el agua hasta el cuello de no puedo hacer esto, mierda, tenía que haber hecho... Vale, pues cuatro turnos descolgada. Y ya juego con el plan... es que no es que directamente te mueres, como en el K2. Bueno, pero eso mola, joder. No, a ver, mueres congelado. Piel, pero que se le mueren los dos montañitas. A mí siempre se me mueren y no te metes en mi piel. Pero aunque en el cuarto turno, quinto turno. No, joder, de repente ya no. Qué frío, me muero. Sí, me morí. Pero a ver, que esto pase en juegos cortos a mí no me parece mal. O sea, que te mueres. La partida dura una hora, el Fight Trade dura una hora. Cuando sí, una horita. Te la quitas del medio. Pues coño, ahí yo entiendo que los fallos penalices no está mal. Pues joder, al final es una hora. No te has dado tiempo a darte cuenta que estás equivocado. Te das cuenta cuando llega la hora de puntuar. Que los fallos penalizan un throw DJ que lleva dura 4 horas y a la tercera hora te das cuenta de que la has cagado y dices tú, pues vaya mierda. Vale, ahí puedes sentar muy mal que, bueno, de hecho el juego te da la opción de retirarte. O sea, lo pone en la red. Si quieres, retírate. Déjalo porque no vas a ningún lado. O sea, el resumen de todo esto es que el Fight Trials a veces es juego que has pensado que iba súper sobrado y al final como... No, el resumen es, para mí es mejor juego que el Marco Polo. Y en ese sentido, porque el Marco Polo es el peor de los tres. Joder, pero si no ha jugado. ¿Cuál es tu? No, pero que hemos dicho Deus, Marco Polo. ¿Cuál sería el Deus? Bueno, el Deus también le pone sobresaliente, pero es que para mí el Deus va en otra. No lo interpreto tanto como un euro. Para mí no juega en la misma liga. Juega en la liga de los juegos de combo, tipo con los del Imperio o con los de. Me encanta ese juego. Pues juega el Deus, que mola muchísimo más. No sé cuál es. Pues, yo creo que te puede molar. Entonces, ¿cuál sería tu ranking, Sandra, de estos tres que hemos dicho? Yo pondría primero el Fight Trice, el segundo el Leus y el Marco Polo, porque tiene que entrar. Es que no le ha gustado nada. A quemarlo. Luego, cuando lo juego online, no lo juego contigo porque es que ya sabes mucho. Pero antes no lo juego contigo porque no me gusta. Puedes jugarlo online, tienes permiso. Bueno, también dice aquí Moe Cubos que ya está entrenando Imisud con el K2 con él. Sí, también. O sea, que aquí ya ha salido la verdad totalmente. Hasta ayer, porque había entrenado. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ya! ¡Una partida! Ha salido todo. Dices, ha salido todo aquí, todo. Toda la mierda ha salido para afuera. Siempre se moría. Pero este tío no iba a jugar con la mujer que hace aquí trollando. Sacando bueno, pues, lo que bueno, a los que estáis en el chat, que por cierto, 22 personas, muchas gracias. Me parece mucho para que sea un sábado con este calor. Sí, pero bueno, por eso mismo. Que si queréis poner cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con juego, nosotros si podemos responderla, respondemos, es el momento. Yo quería preguntar, hay algunos que escribían desde Londres, otros desde México. ¿Esto es internacional? O sea, ¿la noche más corta o más larga? No, es algo de aquí de España y que hacen algunas tiendas, sí. Sí, porque además, bueno, también dependerá porque en Sudamérica hay parte que ahora mismo es invierno. Ya, ah, vale, no vale. Creo que... Pero yo creo que es algo... La noche más corta, más fría del año. Sí, no, lo que es verdad que en otros países, sobre todo en América, hacen muchas jornadas nocturnas de estas de tiendas. Aquí en Madrid no hay casi ninguno, en Barcelona creo que sí que hay alguna, pero molaría que se hiciera más. Bueno, mola también jugar en casa, pero el rollito de irte a la tienda... Bueno, eso, cualquier pregunta. Habían hecho aquí un par de preguntas antes, que a ver si hago el scroll. Vale, ¿el Clash of Cultures, cómo está? Esto lo preguntó Andrés. Ya entra de todo tipo de preguntas. Yo no lo he probado. No sé si vosotros lo habéis probado. No lo hemos probado. Elgar sí lo ha probado, pero es un juego, al final es un 4X, tipo... Sí. Como cual... Otra vez, me sale alguno. Tipo el Civilization de Tartal sin Major, pero... más digamos con las figuritas super curradas y a Edgar le gusta mucho, por ejemplo. Vale. Yo no lo he probado, tengo ganas, pero claro, de estos juegos que también son 3-4 horas como se te descuide la cosa. Sí, y luego, y luego claro, explicarlo. No es barato porque son, claro, viene petado de miniatura. Y luego también hay una pregunta que si hemos probado la sexta tribu de en cuanto al Five Tribes que estábamos hablando antes, la expansión que trae la sexta tribu. Yo no lo he probado porque no, y quiero mantenerme alejado porque tengo demasiadas cosas por estrenar, pero al final si todo el mundo empieza con este aire del que hemos hablado, de la repanocha, ya hay gente que escucha que realmente le falta esto al juego para que sea completo. Digo, no me diga eso, por favor. Porque todavía me la tengo que comprar. Está jugando a un fail en realidad. Claro. Nosotros lo hemos pillado, lo tenemos ahí sin desprecintar, haré el unboxing para el canal y yo tengo ganas. Lo que pasa es que tampoco hemos jugado mucho al Five Tribes y no sé si introducirlo ya o esperar un poco. Bueno. Yo no creo que porque que me da muchas variedades. Yo creo que trae el tema de la sexta. Pero la sexta tribu es una sexta tribu, ¿verdad? Sí, sí, o sea, trae el mismo número. Pero joder, es que al final. Y añade montañitas, añade sí, muchos. Pero bueno, las montañitas no entendería, pero lo de la sexta tribu, ¿cómo se llama Five Tribes? Ya, ahora ya hay que coger la... con aterisco. Con aterisco. 40 pavos por una caja que ponga 6 tribes. Es verdad. Y luego me la cancelan. David, por favor. Una pegatina. Andrés también dice que el Crimea Battlefield nos gusta. Bueno, ese es un juego de cartas español. Se llama Michel el autor. Bueno, no me acuerdo. Estuvo en el primer APSO, por si lo queréis ver. Y la verdad que el juego está chulo. Es un juego muy sencillito. Yo iba a decir típico juego de cartas. No tan típico. No es un Magic o así. Es un juego sencillito. Yo por lo que he visto tiene buena pinta, no lo he jugado pero suele gustar, ¿no? En cuanto a juegos españoles de cartas. Y luego Pix, ¿qué están diciendo por ahí? Estamos ya en las preguntas finales para ir cerrando, que mola que haya preguntas porque al ser en directo pues podemos, bueno, aquí... podemos responder. Eso es de lo que se trata. Dice que qué tal el Armada, vi el vídeo pero me pareció algo aparatoso y el Carcassonne, ¿qué os parece? O aquí mete de todo, Pix aquí, venga. Y la Nancy es famosa. También ha preguntado. La Nancy, además. Te llamo la Nancy. La Nancy, pues sí, una muñeca de toda la vida. A ver, primero, el Armada a mí me ha molado. O sea, si te gustan los juegos de miniaturas, está muy chulo. Y me gusta más que el X-Wing porque tiene más gestión de naves. Más que el X-Wing, que simplemente es el movimiento y atacar. Aquí gestionas, como ya dije en el vídeo, los escudos. Gestionas los poderes que usas, todo el rollo. Y me moló más, pero es más denso también. Y luego es un juego que si te quieres meter es mucho dinero. O sea, que prepara la cartera y... Y aparatoso, pero de todos los juegos de miniaturas. Es aparatoso, muchas naves... Pero bueno, no es aparatoso, es muy bonito. Sí, bonito, ¿eh? No, bonito es un rato. Si te gusta Star Wars ya ni te digo. Pero bueno. A mí Star Wars no mucho, pero yo todo lo que sea plástico... No, ya lo sabemos. Y luego también pregunta eso, que el Carcassonne, ¿qué os parece? Esto es una pregunta ya... Carcassonne, a mí me gusta. A mí es mi juego favorito de introducción. O sea, está la típica tripleta que usa todo el mundo, que dice que el Ticket to Ride, ¿no? El Aventurero del Tren, el Catán o el Carcassonne. El Stone Age, yo soy de la escuela del Stone Age. El Stone Age me mola, para pasar que primero que no es un juego que sea corto de jugar, de corto para alguien que no haya jugado nunca un juego, depende de cómo sea, si me vale para meterlo o no. Entonces, a mí el Carcassonne me gusta para ello porque primero es corto, o sea, salvo que el que sea, y yo no puedo pensártelo mucho con una roseta. Y encima es barato. Entonces siempre yo creo que se han comprado ya 7 u 8 carcazones cada vez que enseña uno. Y vale, lo tiene, para mí las 3B, bueno, bonito y barato. Y no me canso. Y luego están las expansiones que te puedes hartar de comprarlas si quieres seguir, sí, jugando. A ver, al final es como todo. Luego si te hartas del juego, pues ahí se queda la tontería mirando. A mí como juego, perdón, como juego de introducción me gusta mucho más que el Ticket to Ride, por ejemplo, el Carcassonne. Y es un juego que entra fácil. Bueno, hay gente que se lía un poco, hay un momento de proceso de aprendizaje con los granjeros. Los granjeros, suelen costar mucho. Eso es, los granjeros sobre todo. ¿Por qué? Porque la mecánica normal del juego es fácil asimilarte a ella, pero los granjeros es como, vete pensando esto para el final del juego, ¿vale? Entonces, la persona que no está acostumbrada a juegos de mesa está acostumbrada a hacer algo y tener el resultado ya. Entonces, voy a ir pensando algo de aquí al final de la partida, pues vete tú a saber lo que va a pasar. Y además le dice, oye, no, es que además ese meeple no lo recupera ya nunca. Y yo, joder, con lo que me gustan a mí mis meeples, ¿no? Y que vuelvan. Sí, sí. Los hijos pródigos. Sí, sí, es verdad que pasa. Sí, yo con los granjeros a veces a la hora de explicarlo he tenido ciertos problemas. Sí, sí, sí que me ha pasado. me dice que si voy a la playa que estoy blanco. Es que yo creo que eso es culpa de los fogos. Los nuevos vídeos que... No, sí, es verdad, puede ser, pero ahora estoy un poquito más moreno. Es que los fogos que te ponía parecía... A mí me deslumbraba tu cara. Sí, no, pero es lo que digo siempre, que es foco y luego le metía también un filtro de luz porque me apetecía hacerlo así. Entonces era como mucha luz. ¿El Nation Dice escala bien o es como el de tablero? Yo no lo he jugado a 2, lo hemos jugado antes a 3 y mola. A 3 está bien, yo creo. Igual a 2... Sí, no, lo único que la parte de los libros... Tampoco te va a dar mucho porque... Sí, piensa como que es un el de tablero, pero convertido en filler en todo. Entonces sí que puede ser que mejora. Sí, sí, no, es bastante... Yo creo que es bastante multisolitario. Quitando lo de los libros, que es el único sitio donde hay interacción en el sentido de si uno tiene más libros que otro, suma un punto. Pero claro, jugando dos solo sumarías un punto. Sí, mucho un jugador podría trincar 4 puntos de la partida, que no es mucho. Sí, a 2 no lo veo mucho. Yo creo que sí que pasa como en la edición normal. O sea, pero me refiero que la parte de los libros es lo único que da cojo. Además, es que no... Pero tienen menos losetas para elegir. Tienes que... No sé, sí, le pasa un poco. Yo creo que es como en la edición normal. Pero vamos, que está guay. El chico de la cara blanca. Voy a empezar a usar filtros como ultramoreno, ya que se me vea negro directamente. El cubano. Sí, sí, de Cuba. Ahora con el nuevo. Empieza con un nuevo personaje. Como con acento cubano, ¿no? Sí. Mi amor. Pues sí, me tocará cambiar. Igual al Carcassonne. Con el nuevo plato habrá que hacer un cambio, venga, para que no. Pero mola, hombre. Ahora sobre todo que está todo el mundo moreno, pues para darle el contraste. Uh-huh. Bueno, no sé si hay más preguntas porque nos tenemos que ir primero a cenar y luego a jugar un poquito. Sí, que yo tengo un hambre. Te estás muriendo también. Voy a empezar a rajear si no como ya. Sí, pero cuesta un poco más. Está diciendo aquí Edgar que antes que el Nation se coge el Roll for the Galaxy. Pero es que ese juego ya es más duro, más denso, más sesudo, más todo. No es un filler. O sea, no es un filler. Que el Nation Dato es un filler. Claro, eso es. Pero puede ser tan filler como yo que sé, como este que tiene Inicia del Age of War, ¿vale? Es mucho más simple. Mm. Pero al final es tirar dados y hacer cosas y ver qué pasa. Y hace, sí. Bueno, pues para terminar, como no hay muchas más preguntas, podemos hablar de qué juegos, ya para como te tenemos aquí y tal, qué juegos esperáis, bueno, si tenéis alguno en mente, os apetece, que vayan a salir pronto, dentro de un tiempo, cosas que ya habéis oído, no sé, igual no tenéis ninguno ahora mismo, pero... No, bueno, yo he dicho que tengo una cola de 50 juegos, o sea, ahí... Pero, o sea, que sí, que dices que poco a poco, pero luego has dicho que te has pillado el Riff Raff ahí. Yo intento controlarme, pero que luego me puede. Cada vez que me llega un correo de Amazon, digo, esto se pone más barato. O alguien me dice, oye, voy a hacer un mega pedido, ¿quieres ver si hay algo? Digo, ¡wala! Culpa de los demás. Exactamente. Yo no tengo culpa de nada. Nunca tiene la culpa. Exactamente. Es solamente entreno. Claro. Yo estoy en mi casa, tranquilo, entrenando. Para... Y me llega un correo. O me llega alguien, oye, voy a hacer un mega pedido, que está esto muy barato. Digo, pero ¿y por qué me lo dices? Porque no me deja vivir la ignorancia. No, pues a comprar. Entonces, yo qué sé, me ha llegado, tengo el de Castle of Mad King Ludwig, sí. que me gustó, me hizo mucha gracia el vídeo con lo de la coña del aire. Sí, sí, total. Que eso es otra cosa, que joder, si me vas a meter aire, pues por lo menos rellénamelo con un inserto. Pero no déjame de verdad aire, que es lo que pasa en esta caja. Sí, sí. Y ese le tengo ganas. Tengo ganas también, ¿cuál es? Así, uno de los más nuevos que hemos pillado. Es que pillas muchos, no llevo la cuenta. No. No, así de los últimos que me ha llegado ese. Y bueno, sí, el Preta Porter, porque llevo impegado con ese juego. Llevo impegado con ese juego por culpa de Mueve Cubos 10 siglos y he logrado una copia. Y vale, que es de hacer vestiditos, pero bueno, ya hago al Rococó. Ahora que sean vestiditos modernos, pues me da igual. Sí, ya es lo mismo. ¿De quién es? ¿De qué autor era? De Ignacio Treviso. Es verdad. Ese autor le gusta mucho Mueve Cubos, ¿no? Sí. Su fan number one. Ah, vale, Mueve Cubos nos habla de. Ya que estamos con rollo euro. el Discoveries, que es del, sí, del Lewis Davis, and Clark de dados. Sí, es el mismo dibujante. Hombre, yo creo que te puede parecer más sencillo. Es de dados. Pero mismo ilustrador también, tiene el mismo estilo para poner una caja al lado de la otra, o sea, en el hilo de venta. No me gustaban ni las ilustraciones. No me gustan las de... Bueno, ese tío lo hace todo a mano. O sea, no hace nada. A mí me gusta mucho. Es tipo mundo neurente, ¿no? Sí. No, a mí me mola mucho. Hombre, mira, por ejemplo, el Malanchín es del Nobu también. Me gusta. Es cierto que los personajes quedan un poco como raruno, como una cara... los personajes no, pero el resto de la ilustración, me pasa lo mismo con el Los Hausen, el de Terra Mística, que me gusta pero me inquieta, porque los personajes, las personas parecen como que tienen poco alma, o sea, sí. Te miran así como diciendo yo no... ¿Ha hecho también el Marco Polo él o no? Sí, es que se reconoce Polo, un montón los juegos, tiene un porrón de juegos, se ve muy claro, cuando ves una persona dice esa persona no tiene alma, este juego lo ha dibujado Los Hausen. Sí, luego también se ve en los iconos que usa, sí. Y en los puntos, pero todo eso está, a mí parece que está súper bien hecho. Y tiene su estilo, reconoce muy rápido que el juego es de Los Hausen. Pero las personas me inquietan mucho y eso es lo que me retrae. Como lo de esto con los robots, de ¿cómo se llama? El valle inquietante, ¿no? Es así, que cuando un robot es demasiado humano, empieza a ser demasiado inquietante. Sí. Pues eso me pasa a mí con los Hausen, el valle inquietante de los ilustrados. Bueno, ya para terminar, que bueno, aquí los que estáis ahora mismo escuchándolo, para los que lo escuchéis después, están esperando. Pues aquí tenemos a Nacho Trigo, que espera el Make Wars de Devir sin erratas, que es un juego que lleva mucho tiempo retrasándose. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de probarlo, porque es un juego de cartas, pero que las cartas son a la vez también personajes y tokens, se mueven por un tablero. El rollo mago que tienes, pero todo este, el rato. Este, no, las nueve ediciones que ha sacado, ¿no lo habían como troceado también? Creo que no, habían cambiado cosas, habían quitado cosas, pero creo que habían puesto otras, no sé. Vale, que solo lo han simplificado, ¿no? Que hayan hecho... Sí, no, sigue funcionando, puedes jugar incluso tú con el nuevo contra alguien con el viejo y todo eso. Luego el Stadium Ember era la nueva versión, la versión buena, pero bueno, la versión buena es la que ya está. Pero bueno. La versión conseguible, que sí, es la versión buena. Sí, eso es, la versión Nation de dados de Stadium Ember, eso es. Y luego aquí nos comentan también Big Box de Carson City. Y había una última pregunta de... Había aquí de un chico de Perú, de Denis Pacheco, que dice que qué tal el Samurai Sword. Samurai Sword es como el Bang, pero de samuráis que sacaron, sí, luego. Yo no lo he jugado. Yo sí, a mí me gusta. Saludamos a Perú, que él es de Perú. Sí, un abrazo. A mí me gusta más ¿cómo se dice? Que el Bang. Me gusta bastante, sí, más que el Bang. Yo es que el que hicimos probar es el Bang de dados. Y es que se me ha gustado muchísimo más. Digo, es que no quiero ver una carta más teniendo el Bang de dados. Pues, pero está bien el Samurai, porque no hay eliminación. No hay eliminación, ¿no? Pero hay hostias por todos lados. Sí, son muchas leches. Te estás pegando desde el inicio y muy fuerte. Te estás pegando. Sí. O sea, hay espadazos que te destrozan casi entero. Y está guay. Bueno, también nos dicen expansiones del Drichorro, de Guerra del Anillo. Y yo creo que con esto ya cerramos, ¿no, Nancy? Las formas de contacto, sí. Venga. A ver si te acuerdas. Podéis seguirnos en el Twitter, @apjuegos. En el YouTube podéis ver a Sergio y a su cara blanca. Próximamente AP dentro, Juegos, el cubano. Próximamente cubano, que si no. Facebook también podéis buscar Análisis Parálisis, porque no me acuerdo ahora mismo. No, AP Juegos, siempre es AP Juegos. Todo es AP Juegos, no sé por qué me lío. Y podéis escribirnos también un mail confesándonos vuestro amor. contacto@analisisparalysis.es. Ahí estamos a un suscriptor de ser 3.000 en el YouTube. Venga, va. Y si se llega a 3.000, había prometido un mega sorteo. Yo lo aviso, porque si no se llega a 3.000 nunca, pues no... Voy a dar de baja rápido. Sí, para que nunca haya sorteo. Para que no haya sorteo. Así que cuando escuchéis esto, seguramente ya se haya llegado. Y luego también, por último, decir que gracias al Patreon, gracias a Dracotienda por patrocinar el podcast, que nos es la tienda online que nos está patrocinando el podcast. Así que si estáis alguno de estos juegos de los que hemos hablado, si queréis, pues eso, ayudarles por apoyarnos y demás, podéis entrar en su web, dracotienda.com. Muchas gracias. Y que vamos a cenar y vamos a cuarto de juegos. Vamos para allá, a ver si sigue abierto, porque esto es la noche de juegos, pero no ha dicho ni pío. Yo creo que sí. Se ha dormido y Pirks está esperando ahí con la puerta cerrada. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast. Adiós. We'll be right back. Thank you.